En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En las últimas horas he notado la tristeza, el confinamiento y el encierro están haciendo daño, están desgastando a la gente. Nosotros queremos contribuir a este destierro de la vida normal haciendo lo que en las siguientes horas sabemos hacer: evasión, evasión y victoria. El 99% de las personas están luchando bien. Nos ha tocado vivir cosas que jamás pensaríamos. Digamos las cosas después, dejemos paso a la luz que tanto le está costando abrirse paso. No sé cómo, pero ganaremos. Hace unas horas, uno de los hombres de ciencia que más sabe, Javier Urra, el primer defensor del menor, nos entregaba una serie de pautas de cómo comportarse en estas situaciones. Hablaba de la psicohigiene. Todo el mundo decía, todo el mundo está igual que nosotros. Tenemos que estar bien informados, pero por fuentes fiables. Tenemos que establecer rutinas diarias, vestirnos como si fuéramos a salir, mantener un buen aspecto físico, dar lo mejor de nosotros, buscar momentos de intimidad, darse tiempo para nosotros mismos, mantener la mente activa, mantener el contacto, evadir los conflictos. No es el momento de discutir, decía, y de tener sentido del humor. Hay que tener sentido del humor ante la adversidad. Nosotros estamos aquí, queremos dar lo que tenemos, y lo que tenemos es una admiración enorme por todos. Nuestra verdad es que sois unos héroes, todos lo sois, y todos os merecéis que esto pase cuanto antes y ser felices. Nos lo dice esta canción de Mago de Oz, que son nuestros oyentes, nuestros seguidores y nosotros de ellos. Una canción que hemos elegido para esta noche y que queremos dedicar a todos vosotros. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existe el dolor. Hoy te toca ser feliz. Si las lágrimas te nublan la vista. Ojalá pronto recordemos todo esto como una maldita pesadilla. Esto es La Rosa de los Vientos. Saludos de Bruno Cardeñosa. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, Miguel Jurado, al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Desde ahora y hasta las 4, hoy te mereces ser feliz. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Programación especial. Hoy vamos a estar desde ahora mismo, desde las 12, y vamos a estar hasta las 4 de la mañana. Y una etiqueta: Almohadilla Rosavientos, Almohadilla Rosavientos. Y nuestro objetivo 1, lo tenemos más claro que nunca: no escucharéis aquí otra realidad. Lo vamos a intentar. Nuestra exclusiva eres tú. La historia está llena de agujeros, de cosas que no se saben. Quizá esas piezas que faltan tienen que ver con continentes desaparecidos y hundidos. Hoy, noticias nuevas sobre la Atlántida. Pero la Atlántida es solo una. Hay que hablar de otros continentes hundidos. Lo vamos a hacer en el Círculo Secreto con Giuseppe Quijarro, Atlántida, Amul, Lemuria. Y vamos a tener el mundo bizarro. Nos vamos lejos, nos vamos hasta México, a un lugar especial, a una tierra que tiene algo llamativo porque parece atraer a los meteoritos y a diferentes enigmas. Es la zona del silencio, es México. Y vamos a tener también a Eureka con Mado Martínez. Vamos a hablar con ella de pensamiento positivo, de esperanza, de la vida, la ciencia, lo que sabe la ciencia sobre la esperanza. Y Callejón con José Manuel Escribano. Vamos a hablar de cine, de lo que tenemos que hablar de cine con él, de películas que han contado la vida en las residencias de la tercera edad, películas que llenan de esperanzas, películas como Cocoon, por ejemplo, es una de las películas que vamos a hablar con él, con José Manuel Escribano, en su callejón. Y el mundo de Orwell y los robots en la cara B. Vamos a hablar esta noche sobre Orwell y vamos a hablar también con Fernando Rueda en materia reservada con una de las polémicas de la semana, la Casa Real. Nuevamente polémica y tiene que ver con el espionaje y el espionaje sabe mucho sobre eso. Hola, buenas noches. El rey Juan Carlos, al que tanto admiró el mundo por haber traído la democracia a España, está poniendo en riesgo la monarquía con su comportamiento personal. Los líos monetarios y de faldas han sido continuos en su mandato. Para taparlos, ha contado siempre con el apoyo del servicio secreto. Corina, Bárbara Rey, Urdangarín y otros generaron graves problemas institucionales, pero el CESID primero y el CNI después le ayudaron. En un rato, toda la historia. Lo dicho, insistimos, hoy programación especial va a ser La Rosa de los Vientos hasta las 4 desde ahora, desde las 12 hasta las 4 y por supuesto también esta noche, como no, personaje oculto, las primeras pistas que nos presenta Silvia Casasola. Pistas que nos dicen... Pistas que nos dicen que ahora iré con ellas, pero permíteme que mande mi cariño más sincero, mi cariño más, más interno, más de verdad a toda la gente que ha perdido a familiares, a toda la gente que tiene familiares que están pachuchos y que bueno, que estamos todos padeciendo todo esto, pero que vamos a intentar... sacar el poquito positivo que se puede hacer o el mucho positivo que se puede hacer. Y ya que tú has hecho ese guiño a nuestros amigos de Mago de Oz, yo cuando acabe esto... Que los vamos a escuchar otra vez ahora, ¿eh? Yo cuando acabe esto me voy a ir con la gente que quiera, con la gente que quiere, con todo mis más ganas de pasarlo bien, a ponerme en pie, alzar el puño e ir a la fiesta pagana. Porque eso es lo que quiero hacer, una fiesta pagana cuando acabe todo esto y pasárnoslo todos fenomenal. Que cada uno se tome lo que quiera, que disfrute tremendamente. Y ahora vamos con las pistas. Esta noche tenemos a actores que han protagonizado películas apocalípticas. Y la primera pista que os doy a todos los oyentes, que no sé por qué, pero tengo la intuición de que estáis en casa, que muchos de vosotros nos estáis escuchando. Así que la primera pista es para que vayáis dilucidando quién puede ser este personaje oculto. Tuvo una infancia, esa es la pista, tuvo una infancia bastante complicada, incluso tuvo problemas para hablar. ¿Quién puede ser de estos tres actores? Brad Pitt, que protagonizó Guerra Mundial Z, Bruce Willis, que protagonizó Armageddon, o Tom Cruise, que protagonizó La Guerra de los Mundos. Ya sabéis que podéis escribir tanto en Twitter como en el correo. En Twitter es @rosavientos y en el correo es rosa.vientos@ondacero.es. Participar y entre todos los que acertéis, uno de vosotros recibirá un detalle del programa. Besitos grandes y esperamos que os guste mucho el programa de hoy. Un programa que empezamos con esta canción, la canción de Mago de Oz, una canción que es importante. Tenéis que meteros en la cabeza esta canción. Es nuestro deseo, es lo que queremos, que todo el mundo lo sea, que sea feliz, porque nos lo merecemos, todos lo merecemos. La vista y el corazón, a puntas base de agua, el miedo escúpelo. Y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor, no hay peor remedio que la soledad. Deja entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mal. Que la pena se muera de risa cuando un sueño mueres porque se ha hecho real. Y verás que puedes volar y que todo lo consigues y verás. La una, las 12:14, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y escuchar esta música que escuchamos ahora cobra un doble sentido. Nos sirve para introducir el siguiente tema y nos sirve también para decir que tú y yo, todos somos maravillosos. What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. Tenemos colores en distintos, ideologías en distintas, géneros en distintos, nacionalidades en distintas, clases distintas, pero el mundo está hecho de gente maravillosa. Y no, no es casualidad que escuchemos esta canción, que escuchemos Gente Maravillosa de Louis Armstrong. Porque perteneció a una sociedad secreta. Y lo sabe perfectamente nuestro invitado, nuestro siguiente invitado. Él es Luis Antonio Muñoz. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues buenas noches. Y el hecho precisamente de que Astron sea, y lo dices tú en tu libro, Historia Oculta de la Música, que se acaba de publicar, que sea masón, lo hemos leído en tu obra, ¿no? Pues sí, mira, el caso de Louis Armstrong es muy curioso porque, aunque no está reglada su participación en la masonería desde un punto de vista legal, sí se piensa que él perteneció a lo que se llamaban unas logias bogus, que eran como logias no regularizadas, que estaban en la ciudad de, bueno, en Estados Unidos, y que provenían pues todo de un movimiento que relacionaba la masonería con el mundo de los negros en todo el momento de la segregación. Así que Louis Armstrong, pues parece ser que junto a muchos compañeros del jazz, como pudieron ser Duke Ellington, por ejemplo, Lionel Hampton o Oscar Peterson, pertenecieron a una especie de masonería creada para negros que les permitía pues integrarse de manera progresiva en la sociedad, que era muy duro, claro. En este libro, en Historia Oculta de la Música, dices y explicas cómo mucha gente, como muchos músicos a lo largo de la historia, estuvieron en sociedades secretas, quizá la más conocida de todas ellas, la masonería, pero estuvieron en muchas. Sí, bueno, hay una serie de sociedades secretas y discretas, como es el caso de la masonería, que yo prefiero llamarla discreta porque hoy en día pues tienen página web, tienen un montón de información, pero sí es verdad que tienen unos procedimientos que no todo el mundo conoce. Otro caso es, por ejemplo, el de los Rosacruces con Erik Satie, que fue un compositor que perteneció pues entre 1891 y 1895, más o menos, perteneció a esta orden, componiendo música para ellos, y una serie de compositores que bueno, pues tienen unas creencias personales y unas ideologías personales que también pues permiten componer una música diferente y también permiten leer su música de una manera diferente. Son muchos los compositores que son desconocidos, que pertenecieron, por ejemplo, a masonería, como Franz Liszt, o por ejemplo, como Satie, que estamos escuchando. Satie, que estamos escuchando, por ejemplo. O, por ejemplo, también, ¿cómo se llama? Bueno, muchos compositores que pertenecieron un poco a diferentes sociedades y que compusieron música para estos rituales que se hacían dentro de las sociedades, como oímos, Mozart, por ejemplo. Oímos un poquito a Satie, que siempre ayuda a hacerlo. Claro que sí. En este libro, en Historia Oculta de la Música, se muestra y se dan pruebas de que a lo largo de la historia el ser humano ha estado unido a la música. El comienzo de la historia del ser humano tiene que ver también con la música. Las civilizaciones en su origen tuvieron música. Sí, una de las ideas, bueno, yo empecé a escribir el libro precisamente basándome en esa idea que acabas de comentar. La cuestión es que el ser humano siempre ha estado ligado a la idea de trascendencia, y desde que el arte surge, no como una forma, llamémosle, como diría, pragmática, sino, sino desde una perspectiva espiritual, desde el fondo del ser humano, trata de conseguir esa comunicación con los espíritus. Y siempre los instrumentos musicales han estado ahí. Ten en cuenta que las primeras flautas que se encuentran tienen 36.000 años de antigüedad, y esas flautas estaban siempre cerca de las hogueras, dentro de las cuevas donde se hacían las pinturas rupestres. El ser humano, siempre que ha sido inteligente, ha hecho música o ha buscado la música para comunicarse con el más allá. Fíjate, la flauta, 36.000 años, la primera, 36.000 años, 40.000, es la antigüedad del ser humano como tal, como somos ahora, del Homo sapiens, por algo es, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que cuando la gente dice o piensa en la música como algo que nos une a las emociones, en este caso, pues es que está ahí desde que somos inteligentes. Yo siempre digo que la inteligencia y el humor, ahora que es tan necesario en este momento tan duro que estamos viviendo, tantas cosas pertenecen a la humanidad que las más esenciales son inteligencia y humor. Están muy unidas, y por supuesto el arte. Ahora nos estamos acordando de los artistas en este momento en el que necesitamos precisamente conectar con nuestras emociones. Desde aquí, pues un agradecimiento a todos ellos y a todos vosotros, que también estáis haciendo pues más llevadera la vida de las personas que están ahora en sus casas. Así que muchas gracias desde aquí. Luis, es que la música es un lenguaje universal. Es que no tiene fronteras en ningún momento. De hecho, incluso hasta con problemas de guerras, de conflictos, la música es lo que ha unido ideológicamente, porque como no hay política, en principio no se tiene que utilizar en ningún momento la música para hacer política, la música ha unido. Y antes estabais comentando nuestros antepasados y también incluso esa conexión con el más allá, porque hasta los chamanes muchas veces hacen esos rituales, ¿no?, de percusión, sí, sí, para conectarse. Cierto, cierto, Silvia. No existe ninguna cultura chamánica que no utilice la música como forma de conexión. Es más, cualquier ritual que puedas imaginar o que puedas conocer, como vosotros conocéis de sobra, pues desde la santería, el candomblé, la macumba, todas las uniones de los rituales, desde África hasta Siberia, que es de donde proviene la palabra chamán, siempre los instrumentos han estado ahí como una forma de permitir el viaje chamánico, el viaje de la conciencia y de la consciencia hacia el otro lado. Una de las cosas por las que he concebido este libro es también para ser escuchado. La idea es que he creado un canal de YouTube que se llama igual, Historia Oculta de la Música, a la que la gente se puede suscribir, que le permite, mientras va leyendo el libro, ir escuchando la cantidad de ejemplos, que son casi 400 ejemplos musicales que aparecen en el libro, para poder ilustrar la lectura y generar tu propio ritmo de lectura. Por ejemplo, si vemos civilizaciones como la egipcia, las mesopotámicas, también, que son la base de lo que somos, bueno, pues sí, la música fue muy, muy importante en ellas. Sí, sí, sí. De hecho, los músicos eran un elemento de cambio cuando se perdía una batalla, por ejemplo. Los músicos formaban parte de esa especie de ajuar que se tenía que entregar de un rey a otro cuando se perdía en el antiguo Egipto o en la civilización mesopotámica. Eran importantes porque en el fondo eran casi sinónimos de magos. De hecho, la palabra Ib, que tiene una raíz en el egipcio antiguo relacionada con el corazón, era prácticamente sinónimo de decir hacer música. La música se hacía con el corazón, y los músicos estaban presentes en los rituales, por el cual el ka, la energía del faraón, pasaba primero a ese inframundo para medir o para pesar su corazón, para ver si había sido un corazón justo, y luego pasaba al cielo egipcio, ¿no? En ese proceso los músicos estaban ahí. O sea, siempre han estado como testigos de la magia y de esa especie de yo interior que tienen los rituales. Es que en Roma también, ¿no? En Roma, sí, sí. En Roma, fíjate, el caso de Roma es muy curioso porque realmente Roma recibe muchísimo de Grecia. Casi todos los músicos que estaban en el Imperio Romano normalmente eran esclavos griegos. Podríamos decir que Roma en el sentido musical no fue muy original, salvo en lo que sí que estaba relacionado con el mundo de las batallas, puesto que Roma en base a su imperio, necesitaba desarrollar nuevas técnicas, nuevos instrumentos de guerra, y también utilizaba la música como forma de organizar los ejércitos, que fue, también es verdad que, por ejemplo, ellos crean un instrumento que se llama hidráulis, que era un instrumento que estaba basado en el vapor de agua para generar el sonido en los tubos de un órgano. Eso sí que es propiamente original, y que utilizaron toda la ingeniería musical que heredaron de los griegos para crear los nuevos lenguajes que pasarían después a lo que es el cristianismo primitivo, porque todas las melodías que se mezclan de la herencia griega con las melodías judías que provenían también de los salmos y con todo ese material es lo que hará el cristianismo primitivo en la Europa en esta Europa medieval, ¿no? Es que la música forma parte evolutiva a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hay muchísimas canciones, muchísimas tipos de músicas que te puede gustar, que además se unen a tus sentimientos, a tus emociones, que evocas, ¿no? Te lo digo porque, claro, por ejemplo, ahora que está tanta gente mayor con problemas, con miedos, sí, por lo que está surgiendo el coronavirus, hay el problema también del Alzheimer, y dicen que una de las cosas que no se pierde el recuerdo es de la música, de esa música especial que has tenido para ti. Aunque tengas Alzheimer, esa música la sigues teniendo en tu cabeza. Claro, es que hay una conexión del cerebro con una memoria. Nosotros tenemos varios tipos de memoria. Entonces, hay una parte que tiene que ver con esa memoria emocional que también está relacionada con una memoria de largo alcance, ¿no? No, a veces no nos acordamos cuando nos dicen un teléfono, pero sí nos acordamos la primera vez que comimos jamón o la primera vez que vimos el mar. Bueno, en esa memoria a largo plazo es donde también se encuentra la música. Es una conexión verdaderamente emocional. Y de lo que hablas, hay una serie de antropólogos y psiquiatras que estudian lo que es el origen de la música en el ser humano. Es fascinante porque, por un lado, igual que hay algunos que son muy radicales y piensan que la música es como una especie de acto secundario que no sirve para nada, prácticamente la mayor parte de la antropología considera que la música está ligada con el lenguaje y esencialmente tiene que ver con las primeras incursiones del ser humano en la inteligencia. En ese momento se habla de un lenguaje que se le llamaba algo así como un lenguaje multimodal, que viene de la conexión, de las conexiones cerebrales con la inteligencia. En un primer momento nos comunicábamos, por decirlo algo así, en una mezcla entre lenguaje sin palabras y canto y gruñidos. Y esa conexión, luego, cuando surgieron los conceptos en la inteligencia, se separó y creó dos líneas, una de ellas que fue la de la música y otra que fue la de la palabra. Pero hoy en día quedan todavía lenguajes que perviven con esa construcción. De hecho, hay algunos idiomas en los cuales una palabra afinada de una determinada altura diferente significa una cosa diferente, con lo cual es importante tener un oído musical para poder hablar, como en las lenguas aglutinantes, por ejemplo. Y en el origen de las religiones y de las creencias, también el chamanismo, es la primera religión que existió, tiene mucho que ver con la música. Pues en el chamanismo, los chamanes, como decía antes, la palabra chamán proviene de Siberia, y los chamanes siempre utilizan una serie de elementos, sobre todo naturales. La relación del chamán con la naturaleza de manera directa es importantísima. El chamán necesita construir los instrumentos con elementos naturales, con la piel de un animal. Cuando lo mata para poder hacer un tambor, le pide perdón. Y cuando construye un tambor en el que dibuja el universo, porque los tambores chamánicos tienen dibujos hechos con una especie como de henna, en los cuales se representa el universo, lo que se plantea es que el chamán está recopilando toda esa información, toda esa sabiduría universal en ese instrumento para poder crear un viaje, para poder hacer que los seres humanos conecten con el otro lado. Normalmente, algunos chamanes son ellos los que conectan con los espíritus o permiten que a través de sustancias que ayudan al proceso, como pueden ser alcoholes o pueden ser determinadas hierbas alucinógenas, etcétera, se induce a ese viaje. El viaje del chamán es el viaje del poder, porque es el chamán el que normalmente posee el poder en cualquier tribu. Está muy cerca de los reyes o de los gobernantes porque son los que permiten curar la relación de la música con la curación es absolutamente directa en lo que comentas, claro que sí. Vamos a escuchar un poquito, vamos a dar un salto en el tiempo, vamos a escuchar, dicen algunos, que el mayor genio de la historia de la música, Mozart. Que la música clásica también ha sido muy importante. Mozart se decía que pertenecía a muchas sociedades de este estilo, sociedades secretas, discretas, pues el misterio que hay detrás de Mozart también es muy importante. Pues sí. Mozart, hasta donde sabemos hoy, está documentado y diría documentadísimo que perteneció a una logia masónica, que es una logia que estuvo activa en Viena pues durante el final del siglo XVIII. Realmente él ingresa en masonería en 1784. Hace dos semanas estuve en Alemania y en Austria, en Salzburgo, se puede ver el sello original de la logia a la que perteneció Mozart. Fíjate lo importante que fue que gracias a Mozart entraron en masonería su padre, Leopold Mozart, y Franz Joseph Haydn, que también entró y le dedicó los 6 cuartetos de cuerda Mozart a él por su entrada en una logia masónica instigado por él. Pero además, toda la flauta mágica, toda la ópera, que normalmente se cuenta siempre como una especie de cuento para niños, es en sí la narración de un ritual de iniciación masónico, donde el príncipe Tamino es un príncipe que persigue una serpiente, que es una es un símbolo de la Ouroboros, la serpiente que se muerde la cola, la serpiente que implica el ciclo de naturaleza y de la vida, y este príncipe va a recibir todo un proceso de iniciación, una especie de psicodrama, en el cual se tiene que enfrentar a Sarastro, que es Zoroastro, que es el sabio, que es el como diríamos, el gran maestre de una logia masónica con 3 puertas en la que se le hacen unas pruebas, etcétera. Nada es inocente en el caso de Mozart, especialmente en los últimos años que le tocó vivir. Mozart, Beethoven, los grandes de la música clásica están vinculados a este tema, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Beethoven yo he estado investigando, no hay una documentación de facto que implique que perteneció a la masonería. Lo que ocurre es que sí que es cierto que estuvo, porque él estuvo también en Bonn, y ahí había una influencia de los Illuminati de Baviera. Uh-huh. Los Illuminati de Baviera... También aquí. Los Illuminati históricos estuvieron muy pocos años en activo. Los de verdad, sí. Los de verdad. Yo estuve en la sede de los Illuminati, donde, de hecho, he puesto un vídeo en el canal de YouTube donde se puede ver el lugar donde se reunían en Ingolstadt, en Baviera, en Alemania. Este lugar donde se reunían estuvo prohibido a partir del año 1785, que es justo cuando Mozart ingresa en masonería. ¿Qué ocurre? Que una serie de reyes en Centro Europa empezaron a tener un poco de miedo por la posibilidad de que se dieran, por así decirlo, determinados grupos de personas que tuvieran como intenciones jacobinistas, revolucionarias, etcétera, o jacobinas, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Beethoven le tocó vivir en Alemania una prohibición de la masonería que Mozart no, porque la masonería estaba tolerada en Austria, mientras que en Alemania no. Y sí se sabe que muchos de sus alumnos, muchos de sus compañeros, y de hecho yo he investigado y he conseguido encontrar cartas en las que Beethoven le piden, una serie de amigos masones le piden su música prestada para poder ser utilizada en rituales masónicos. Le dicen, ¿me puedes prestar una canción? Le vamos a cambiar la letra. Y hace unos años hice un concierto con estas músicas de Beethoven que él autorizó, de alguna manera, por carta, para ser cambiadas y ser utilizadas en rituales masónicos. Luis, algo, Dime, dime. No, sí, termina y ahora te comento una cosa sobre Beethoven. No, te decía que también otros compositores como Sibelius, por ejemplo, fue miembro fundador de la logia número 1 de Helsinki después de la dominación rusa, y una de las obras de su catálogo tremendamente desconocida, que se llama el Opus 113, la mayor parte de la gente le llama música religiosa, pero no es así. Es música masónica compuesta para los rituales de la logia en la logia de Helsinki, la número 1, de la que fue socio fundador. Qué bueno. Beethoven, ¿es cierto que hizo esa sinfonía dedicada a Napoleón y luego se arrepintió muchísimo? Sí. Lo que le ocurre a Beethoven es que se lleva un chasco con Napoleón, porque la primera imagen de Napoleón como libertador, sobre todo a partir de 1804, fíjate, se establece el concordato con el Vaticano. A partir justo de ese año es cuando se produce la prohibición en toda Europa, precisamente de la masonería, y es cuando Napoleón se corona emperador. Esto, de alguna manera, pues decepciona mucho a Beethoven y le quita esa especie de subtítulo que le había puesto a la sinfonía y la convierte en heroica, pero la desvincula con Napoleón, sí. Y lo importante, lo hablaremos otro día, pero la relación muy estrecha que existe entre la música y el espiritismo, nada más y nada menos. Sí. Es uno de los capítulos que le dedico también en el libro, como hablamos del espiritismo formado a partir de las hermanas Fox, a partir de 1848, que es esa especie de espiritismo, llamémosle ya como convencional, en el cual pues una serie de compositores, Schumann, por ejemplo, y Chopin, van a estar muy cerca de esa idea. De hecho, se sabe hoy en día que Schumann consultaba a unas mesas parlantes en sesiones espiritistas y les preguntaba, pues por ejemplo, cómo debía interpretar el principio de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y esto lo hacía Schumann, pero claro, resulta que luego Schumann, que tuvo una enfermedad mental, toda la parte final de su repertorio está muy determinada por las visiones que él tenía de espíritus, que decía, pues entre otras, el espíritu de Mendelssohn, que le dictaba música. Entonces Schumann se dedicó a componer música, en teoría, dictada por espíritus. Qué bueno. Y hay otras historias que están relacionadas también, como en el caso de Rosemary Brown, que decía que los compositores se canalizaban a través de ella y le dictaban música para componer o para escribir. Y escuchamos para despedir, ahora os decimos por qué, a Amy White House. Pertenecía, según nos cuentas en este libro, en Historia Oculta de la Música, Luis Antonio, pertenecía, y hablaremos un día largo y tendido de ese asunto, al Club de los 27. A los malditos. A los malditos, sí. Uno de los primeros es Robert Johnson, que es el que abre un poco esa línea. De hecho, cuando se empieza a hablar del Club de los 27, todavía Robert Johnson no estaba incluido. Robert Johnson es un músico de blues, que no es el primero realmente, es el segundo, porque hubo otro Johnson, que era Tommy Johnson, que empezó a decir que, bueno, pues la música que él hacía venía directamente dictada por el diablo. Luego se creó este concepto de músicos que murieron, como Kurt Cobain o Amy Winehouse, que por cierto, todos ellos también tienen una J, o algunos de ellos tienen una J en el apellido, incluso Amy Winehouse, que se llamaba Amy Jade, escrito con J, Jade, Winehouse. Bueno, pues este grupo de personas pues murieron de manera extraña normalmente, como Jim Morrison. Eso también es. Que también tiene J, con 27 años, Jimmy y crearon Hendrix. Un poco Jimi Hendrix, que también tiene J, crearon esta leyenda alrededor de la posibilidad de personas que, lógicamente, bueno, pues aparte de las drogas, aparte de todo lo que significaba el mundo comercial en el que estaban, pues murieron en este grupo de personas de manera extraña, claro que sí. Luis Antonio Muñoz, muchas gracias. Gracias a vosotros, y de verdad, enhorabuena, muchas gracias por estar ahí, por estar ayudando a que las personas puedan estar conectadas con sus emociones y con las historias, y gracias por estar ahí. Un abrazo muy musical. Gracias. Un abrazo a vosotros. Tema. programa. Escucha, escucha uno de los sonidos de nuestra vida. Han pasado 40 años, 40 años de el fallecimiento, de la muerte de un hombre querido, admirado, un hombre que presentaba esta serie, El Hombre y la Tierra. Y su hija está esta noche con nosotros, Odil Rodríguez de la Fuente. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches, un placer tenerte. Igualmente, encantada. El placer es nuestro. Sabes perfectamente, ¿no?, que Félix, su voz, su mensaje, su fuerza, ya forma parte de la historia de nuestro país. Eres consciente de eso, ¿no? Oh, totalmente, totalmente. Bueno, porque me encuentro con muestras de cariño y de gratitud día sí, día no, de personas anónimas. La verdad es que en toda España e incluso fuera de nuestras fronteras es un lujo, la verdad, llevar mi apellido y ser hija de mi padre. Y es que además él, independientemente de todo lo que nos enseñó, porque nos abrió los ojos al mundo natural, al mundo animal, como comunicador, o sea, es que fue de una forma tan magnífica, un divulgador tan fantástico, que es que desde luego, aún a día de hoy, nos quedamos escuchándole, y es que te quedas que solamente hay como un silencio en torno según se le está escuchando, ¿verdad? Sí, totalmente, si es lo que pasaba en su época, que se callaban en los bares, imagínate sí, lo que sí. Es un bar de España, o sea, y se callaba todo el mundo cuando ponían los programas de mi padre. Y la verdad es que yo creo que para los que nos dedicamos a la divulgación y queremos de alguna manera aportar a esa cultura, ¿no?, a la ampliación de la cultura y de la conciencia humana, es digno de estudio las claves un poco que hicieron de mi padre pues una persona que era capaz de hipnotizar a su audiencia, ¿no?, y de seducirla de esa manera. Así que sí, es un capítulo en sí mismo que merece la pena meter el diente y estudiarlo. Lo conocemos mucho, su imagen, su voz está muy vinculada al mundo de la televisión, pero no tenemos que olvidarle la pasión que él tenía por el mundo de la radio, que era muy grande. Hizo grandes programas de radio, además. Sí, bueno, yo de hecho considero, soy muy conocedora de su obra, como os podéis imaginar, y yo considero que realmente el culmen de mi padre, donde nos habla de temas totalmente adelantados, no ya a su tiempo, sino incluso al nuestro, nos habla de pura filosofía, de reflexiones que se han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, que tienen que ver con de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Todo este tipo de reflexiones las hace en la radio, ¿no? Ahí es donde se explaya, encuentra ese clima cálido y un poco de intimidad con su audiencia y donde realmente te sumerges en el torrente de su voz y te metes con él en un viaje mágico. Sí. Revisando informaciones, revisando datos, grabaciones, me he encontrado con esta de Félix Rodríguez de la Fuente en la radio. Un día como hoy, un 21 de marzo, comenzaba la primavera y él se dirigía a la audiencia del siguiente modo. Estamos ya en unas fechas en las que meteorológicamente todo parece incertidumbre. No sabemos si mañana podemos salir al campo porque va a hacer sol o si nos va a caer un chaparrón en las costillas que nos va a baldar. Son los días de la primavera incipiente, de esa primavera que va a comenzar en el calendario, pero que de alguna manera, con su inestabilidad, está ya en el ambiente. Está ya, diríamos, que en ese otro calendario más firme, más fijo y más seguro, pues ni más ni menos que de lo que hemos llamado en llamar la vida. La vida ya se ha enterado de que la primavera está cerca. Me preguntarán ustedes que por qué. Pues no tienen más que echar un vistazo a esos pobres almendros que florecieron antes de que viniera la helada, que les dejó después pelados. No tienen más que darse un paseo y ver otros árboles que están llenos de flores y que no faltan a la cita anual de embellecer el paisaje, aunque los hombres todavía no hayamos llegado al 21 de marzo. ¿Cómo se han enterado? Me hubiera gustado saber qué pasaría un 21 de marzo de 2019 seguramente nos transmitiría un mensaje científico, nos transmitiría un mensaje de esperanza. Llega la primavera, seguramente el futuro va a ser mejor que el presente. La voz de Rodríguez de la Fuente sería muy importante en fechas como esta, ¿no? Ah, bueno, totalmente, totalmente. Yo creo que nos haría pues un discurso, como era propio de la radio sobre todo, pues muy profundo, que nos hiciera reflexionar, que nos demos cuenta de que esto es algo que ahora mismo en el momento pues es una crisis tremenda y que hay muchas personas sufriendo, pero que también debe de ser, como todas las crisis, una oportunidad encubierta, ¿no? Que seamos capaces de ver un poco las lecciones que hay detrás de estas crisis que hacen que el mundo pare, literalmente. Que es que somos una especie más, es decir, que estamos en el entramado de la vida y que esta especie de Matrix que nos hemos creado con la sociedad de consumo de tecnologizada y urbanizada, pues es en el fondo un espejismo, ¿no? Y que este tipo de lecciones nos hacen de algún modo parar, pero también espero que reflexionar y darnos cuenta que tenemos que vivir no de espaldas a la naturaleza, sino que tenemos que ponerla en el centro, que tenemos que hacer de la nuestra una sociedad absolutamente sostenible, imbricada en el tejido de la vida y que de ello dependen las futuras generaciones de nuestra especie, muchísimo más que la propia naturaleza, que ha sufrido muchas extinciones masivas, ¿no? Y se recuperará, por supuesto, pero que la naturaleza es nuestra mejor aliada y está incluso, hay muchos estudios que están saliendo que hablan que la pérdida de ecosistemas y de la biodiversidad pues tiene mucho que ver también con este tipo de pandemias y con la proliferación de virus e incluso el cambio climático y el derretimiento del permafrost puede liberar muchos microorganismos pues que han estado congelados durante cientos de miles de años. Entonces, estamos jugando con fuego, ¿no? Y esto es un tema muy serio y yo creo que este tipo de crisis deberían de ser también una lección y hacernos reflexionar colectivamente al mundo entero, porque también nos hace ver que somos una especie que, independientemente de que hayamos erigido fronteras y de que parece que cada uno hace la guerra por su cuenta, compite económicamente o no, somos una especie y como especie tenemos que afrontar esto colectivamente y verlo como una oportunidad, no como una imposición, sino como una oportunidad para vivir una vida mucho más plena y, como digo, poner la vida en el centro, ¿no? Tú comentabas el aspecto pues tan importante, ¿no?, de esa comunión como la naturaleza, ¿no?, que al final somos tan depredadores que no estamos respetando algo que se nos ha dado, que lo estamos mal utilizando, infrautilizando, y están surgiendo este tipo de problemas. Una de las cosas que tu padre siempre valoraba muchísimo, y no sé si tú lo has vivido también con él o lo transmitió cuando erais pequeñas, es ese contacto constante al estar en un pueblo con el campo, con la naturaleza, con los animales, con saber la flora, con saber los árboles, con saber dónde se esconden, ¿no? Sí. Esa observación. Sí. Eso, además de lo que él vivió, ¿eso os lo transmitió también a vosotras, a sus hijas? Bueno, yo de hecho vivo en un pueblo en la provincia de Guadalajara y para mí es una necesidad vital y es uno de los grandes problemas ahora con el confinamiento, que para mí, bueno, afortunadamente vivo en una casa que tiene jardín, que tengo vistas y bueno, me considero enormemente afortunada, pero para mí pasear por el campo ahora en primavera, poder ver cómo la vida palpita, sigue, ¿no? Y además es que tengo la fortuna de ver corzos, de ver liebres, de ver, bueno, pues de todo, ¿no? Perdices, de todo. Y sobre todo la naturaleza es sentir, ¿no? Mucho más que saber. Es un ejercicio de experiencia, de los sentidos y la parte intelectual, que yo creo que está también hipertrofiada en nuestra sociedad, se pone en equilibrio. Nos pasa mucho, yo creo, que a los que salimos al campo, si experimentamos algún problema, alguna frustración, algún, bueno, como nos pasa a todos, ¿no?, en el campo sientes como que te reequilibras. Entonces, la naturaleza en el fondo es el camino de vuelta a casa, ¿no? Nos aporta muchísimo, pero no desde el punto de vista, una vez más, de la obligación de conservar, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista más del intelecto, sino desde el punto de vista de la pura experiencia, que es lo que tuvo la fortuna mi padre de vivir como niño, es pues mancharse en el barro, es ver un cielo limpio lleno de aves desde su más tierna infancia, es soñar con la libertad, con lo salvaje, con lo libre, ¿no? Es verdaderamente conectar con la vida con mayúsculas, y eso yo creo que es, bueno, pues algo que si lo vives en tu infancia te acompaña el resto de tu vida, y la naturaleza siempre está ahí esperándonos, es sumamente generosa y es la que nos puede ayudar a reencontrarnos y a poder aspirar también a ser plenos y felices, que es a lo que todos deberíamos de tener derecho, ¿no? En este libro, en Un hombre en la tierra, Félix, un hombre en la tierra, aparece la figura de tu padre ahí como el jefe también, que lo era, en cierto modo lo recuerdas, ¿no? Como el jefe de la tribu. Él tenía muy claro que los seres humanos nos movemos, somos una tribu y todos tenemos que colaborar y cooperar entre nosotros, y que lo que hace uno, el otro puede beneficiarse y al revés. Sí, bueno, de hecho hay un capítulo entero que se llama El anillo del rey Salomón y que está dedicado a la fascinación que mi padre tenía con la etología, que era una ciencia emergente en tiempos de mi padre, ¿no? Y sobre todo la etología, que es el estudio del la conducta de los animales, pero aplicada al animal humano. Mi padre tenía muchísima curiosidad, más allá de las creencias, de la cultura, de lo que nos dice la religión, la filosofía, bueno, pues un poco el mundo en el que vivimos. Él tenía mucha curiosidad también por esas pulsiones que nos hacen humanos, ¿no? Mucho más allá de nuestra cultura, y que tienen que ver con los miles de millones de años de nuestra evolución como otra especie más. Y, por ejemplo, pues la agresividad o la cooperación o, bueno, muchísimas otras conductas, ¿no? Que él le interesaba muchísimo entender las raíces de esas conductas como animal humano, y de hecho recojo en el libro muchísimos pasajes muy esclarecedores también y muy interesantes, como la agresividad, que es una conducta absolutamente fundamental y muy presente en la mayoría de las especies, importante también, tiene su función y su razón de ser, en el ser humano se ha convertido en violencia, ¿no? Es decir, se ha desvirtuado, se ha trastocado al no tener ya una conducta naturalizada, ¿no? Al estar metidos en ciudades muy hacinados también, y nosotros somos la única especie que disfruta del sufrimiento ajeno, la única que hace guerras, genocidios, ¿no? Y la única que realmente va mucho más allá de la agresividad como una conducta que tiene una función, y lo que se ve es la violencia, y era algo que le preocupaba muchísimo también, ¿no? Dentro de lo que son nuestras conductas. O sea, que los animales eran mucho más sanos, ¿no? Y más racionales que los humanos, que siempre tenemos ahí. Además, mira, hace poquito hablábamos con un neurocientífico también un poco de la conducta animal, de la inteligencia animal, y uno de nuestros colaboradores le preguntaba, ¿y los animales también en algún momento pueden matar por matar? Y dice, no. Dice, el que mata por matar solamente son los humanos. Sí, dice, los animales no. Y eso imagino que también en todas las investigaciones que realizó tu padre se reflejaría. Sí, totalmente. Y de hecho él lo achaca mucho a esa escisión, ¿no? del ser humano de la naturaleza. La naturaleza de algún modo te va cincelando. Es que es la gran madre, es la que ha dado lugar a nuestra especie después de pues que la vida se remonta a 4.000 millones de años de evolución sobre la Tierra. El Homo sapiens aparece pues hace aproximadamente unos 300.000 años. Lleva viviendo en un paleolítico como cazador-recolector pues algo más de esos 300.000 años. Y realmente en el neolítico, donde empezamos a domesticar a la naturaleza y a sentirnos que somos algo separado de esa naturaleza, es apenas 10.000 años. Y sin embargo, en esos 10.000 años nos hemos creído y nos hemos convencido de que somos algo ajeno a la naturaleza, ¿no? Y dentro de esa especie de burbujas que hemos creado de las ciudades, de bueno, y ahora más con la tecnología y con esos mundos virtuales, pues eso nos hace cada vez más neuróticos, porque la naturaleza en el fondo, como digo, ¿no?, te reequilibra y te cincela y te hace sentirte parte de algo mucho mayor que tú. Y la soledad también autoimpuesta, esa soledad, famosa soledad del hombre, tiene mucho que ver también con una soledad autoimpuesta por la cultura y por el neolítico y por esa escisión. De eso, de todos esos temas habla muchísimo mi padre, y me parece que es fascinante y que es importante también, ¿no?, recuperar ese tipo de claves para darnos cuenta de que estamos un poco en el punto de inflexión de una era que yo espero que nos quede lugar a una era de una nueva conciencia donde recuperemos un poco las lecciones de nuestra infancia colectiva, que fue el paleolítico, recuperemos los vínculos con nuestra gran madre, que es la naturaleza, y salgamos de esta especie de adolescencia loca donde nos pensamos que somos una especie ajena a todo esto, y al final estamos poniendo en riesgo nuestra propia supervivencia y nuestro bienestar y nuestra felicidad y muchísimo más. Fíjate, todo lo que estás diciendo es tan importante, hay que grabarse cada una de las cosas que dices, porque es como escuchar a tu padre un poquito, porque hemos escuchado muchas grabaciones, muchas cosas de cara a esta entrevista, y descubrimos, y se descubre, y cualquier persona lo puede hacer, que él ya hablaba de cosas que son importantes en el mundo de hoy, de la contaminación de los mares, del daño a la naturaleza, de la poca defensa de los animales. Qué importante sería un testimonio como el suyo en los tiempos actuales, en donde parece que sus miedos, entonces eran miedos, ahora son realidades, y esa realidad nos está devolviendo lo que le hemos hecho. Totalmente, pero yo sobre todo, la lección más importante de todas para mí, de mi padre, para el momento actual que estamos viviendo, donde sí que me parece que hemos avanzado en la conciencia ecológica, tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que ahora es incluso una vicepresidencia, es decir, parece que vamos avanzando, pero sí. Sin embargo, también vivimos en unos momentos cada vez más polarizados, cada vez más politizados, incluso el medio ambiente, el cambio climático, parece que se está utilizando políticamente para separar, para generar conflictos, y yo, lo que me parece asombroso de mi padre, es que llegó a todo el mundo de forma transversal, niños, jóvenes, padres, abuelos, mundo rural, mundo urbanita, académicos, gente sin educación. ¿Y por qué? Porque los sedujo, es decir, su visión era la de abrir una ventana a un mundo mejor. Y yo creo que ese es el gran esfuerzo que tenemos que hacer para dar lugar a este cambio, que es absolutamente necesario y perentorio por lo que tú has dicho, porque esos miedos se están convirtiendo en una realidad, ¿no? Entonces, me parece fundamental revisitar la obra de mi padre para los que, como niños, quedamos tocados por esa magia y por ese pálpito, para que hagamos todo lo que podamos en nuestras parcelas y nuestras vidas, pero con esa visión positiva y seductora, ¿no? Esa es la clave. Pero es que fue un poquito visionario, ¿eh? Fue humanista, pero también visionario, porque yo recuerdo que en esa época, no sé si la gente, sobre todo los jóvenes incluso, sepan lo que significa la palabrita, pero es que a los animales se le llamaban alimañas. Sí, bueno, es que existe, es que te pagaban, tú ibas a cualquier ayuntamiento de España y llevabas los restos de un depredador, ya fuera ave, mamífero, cualquier depredador, y te daban dinero. Claro. Es decir, que se premiaba por matar a los depredadores, claro, es que por supuesto que fue un visionario, pero tú imagínate hasta qué punto que incluso habló de Internet en los años 70, o sea, donde todavía ni se imaginaba que se iba a crear una herramienta como esta. Y él dijo que en un futuro la humanidad se podría conectar de forma instantánea para compartir cultura y conocimiento, y que eso sería una herramienta para el cambio, si era bien utilizada, claro. No, es asombroso. Yo creo que de verdad fue un visionario, porque yo creo que como muchas personas sabias, ¿no?, son capaces de salirse un poco del mundanal ruido y conectar con algo que está ahí, que es una sabiduría latente y que es el inconsciente colectivo también, y bueno, pues ver cosas y brindarnos cosas al resto de personas que hacen que avancemos como sociedad. Y bueno, él fue así, sí, lo fue. Félix, un hombre en la tierra, así se titula el libro de nuestra invitada, de Odil Rodríguez de la Fuente. Odil, mil gracias por estar con nosotros. No, nada, a vosotros por seguir con el programa y adelante, que vamos a poder y saldremos reforzados de todo esto. Ya ojalá sea así. Gracias. Un beso. Adiós, un beso. Odil Rodríguez de la Fuente. Odil ha estado con nosotros hablando sobre Félix Rodríguez de la Fuente, el hombre que conocemos, entre otras cosas, por sus palabras sobre el lobo. El lobo sigue ocupando la misma posición, sigue siendo el superdepredador que necesita carne para alimentarse. Pero ya no hay ciervos, ya no hay gamos, ya no hay muflones, ya no hay cabras. ¿Qué tiene que hacer si no quiere morir? Consumir vacas, terneros, ovejas, cabras, es decir, enfrentarse con el hombre. Amigos míos, en esta competencia. El jefe de la tribu, el hombre del cual todos tenemos alguna enciclopedia, algún vídeo, alguna serie, algún documental. El hombre que nos habló de, entre otras cosas, del lobo. Y atención a la siguiente hora del programa, la tendremos justo después de las noticias. Vamos a hablaros, entre otras cosas, de la polémica de la semana relacionada con la Casa Real. En la vinculación que existe, y ha sido muy importante en 40 años, entre el servicio secreto, el espionaje y la Casa Real. Y también vamos a hablar con Josep Guijarro, en el Círculo Secreto, de continentes hundidos, continentes que se encuentran bajo el mar. La Atlántida es el más conocido de todos ellos, pero también está Lemuria, Mu, etcétera, etcétera. Y la Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, un programa que hoy tiene horario especial, que ha empezado a las 12, que va a estar hasta las 4. En la sintonía de Onda Cero. Escuchamos ahora la información, las noticias, en la actualidad, y después ahí continuamos. Tenemos en la segunda hora del programa, repetimos, insistimos, Materia Reservada y Círculo Secreto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Onda Cero, la 1:06. Hemos estado con la voz y con la hija de Rodríguez de la Fuente. Muchos comentarios hoy con Almadía Rosavientos en Twitter. Con Almadía Rosavientos, Cristóbal nos dice algo que comparten seguramente muchas personas. Dice: no recuerdo la voz de ningún maestro de escuela que me diera clases, pero sí la suya, la de Rodríguez de la Fuente. ¿Por qué será, se pregunta? Porque era un gran comunicador, porque llegaba al corazón con sus palabras y con su sentimiento. Habló de contaminación, de cambio climático, de la lucha por el medio ambiente. Habló de cosas que ahora empiezan a ser importantes. 40 años después de que las dijera él. Insistimos en esta hora del programa, Materia Reservada, y vamos a tener también Círculo Secreto y, por supuesto, nuevas pistas para conocer el personaje oculto de esta noche. ¿Pistas, nuevas pistas que nos dicen? Pues pistas que te las digo ahora mismo, pero yo quiero dar las gracias porque estamos ahora mismo en un estudio más limpio que la patena, ¿eh? Sí, desinfectado. Pero a mí me pica un poquito la garganta. La garganta, sí. Claro, pero porque le han echado un desinfectante. Está tan limpio, tan estupendo. El ozono, ¿no? Claro. No sabía yo que el ozono era para esto. Claro, bueno, todo, sí, claro, todo. En las piscinas, el ozono, claro. Bueno, estamos aquí, vamos. El ozono no solo hace agujeros, ¿eh? Es algo más. Sí, limpia totalmente. Con lo cual, estamos, vamos, que podemos estar andando y radiamos ya de brillo, de lo limpio que está todo. Bueno, recordamos a nuestros siguientes, que además ya están apuntando maneras y están diciendo y optando por el actor, que os recordamos que es un actor protagonista de una película apocalíptica, que tuvo problemas en la infancia, la tuvo un poquito difícil, e incluso tenía también dificultades a la hora de hablar. Y aquí va la segunda pista, por si tenéis alguna duda. ¿Quién puede ser si para ganarse la vida tuvo que trabajar en múltiples profesiones, como por ejemplo, vigilante de seguridad? Las opciones que os damos: Brad Pitt, que es protagonista de Guerra Mundial Z, Bruce Willis, protagonista de Armageddon, o Tom Cruise, que es protagonista de La Guerra de los Mundos. Ya sabéis que para participar tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis al correo del programa, o si participáis en Twitter, @rosavientos. Mucha suerte a todos y mucho ánimo y besitos desde el programa. Venga, a ver quién gana. La 1:09, continuamos en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Y continuamos con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Yo quería decir dos cosas antes de empezar. Dinos. Una, que este programa es el único en toda España que tiene la posibilidad de en media hora escuchar a las dos personas que una, por desgracia, ya no está, que Félix Rodríguez La Fuente, y otra soy yo, que somos los especialistas en el lobo. Así es, eso es verdad, muy bien traído. Una exclusiva absoluta. En lobos distintos, pero autor de El Regreso del Lobo, entre otras cosas. Y quiero aprovechar para decir que y yo creo que tú has tenido esa iniciativa también, y mi editorial la ha tenido, que es que para todos los oyentes de la Rosa de los Vientos hemos puesto de alguna forma, joder, tanto cariño, tanto esto, que había que hacer algo. Y yo he puesto con Roca Editorial El Regreso del Lobo gratis mientras dure el confinamiento en todas las plataformas digitales, ¿no? Que sé que tú también lo has hecho, ¿no? Uno de mis libros, bueno, hubo tanto seguimiento que rompieron, que se ha roto el link por el uso enorme que ha habido. Pero vamos a poner otro en las próximas horas en donde se encuentra el libro y se puede descargar. Pero hubo miles de descargas del libro. Porque se trata de haber cosas y de fomentar. Y cada uno lo que puede ayudar, ayuda. Y eso es. Y sobre todo, no es es un obsequio, sino más bien es un agradecimiento. Claro, sí, porque, bueno, llegado el momento, sois tan geniales que eso. Perdón por el... Hablando de obsequios, un obsequio la ha montado en la Casa Real. Bueno. Es la... Porque es un obsequio. Así se vendió. Sí, bueno. Un obsequio le manda narices. Iba a decir otra palabrota, pero bueno, como estamos en horario infantil, no lo voy a contar. Hoy, el final de la historia que os voy a contar, ya la sabéis, pero la recuerdo. Esta semana ha tenido el final de una historia, de una larga historia de chantajes y de venganzas. Y ese final ha sido que Felipe VI ha repudiado a su padre, Juan Carlos I, básicamente, porque ya lo sabéis, porque este tenía una cuenta en Suiza perteneciente a una fundación que se llama Lucun, y que resulta que el beneficiario de esa fundación era uno de los beneficiarios era el rey Felipe, con lo cual estaba, digamos, el dinero que había ahí era dinero sospechoso y supuestamente bastante... Vamos a situarnos un poquito en contexto, después vamos con todas las cosas importantes de la actualidad, la reciente actualidad, pero quiero saber un poco cómo es la relación, el árbol genealógico, la relación de la Casa Real con los servicios secretos. ¿Los servicios secretos se protegen, vigilan? ¿Qué hacen con la Casa Real? Mira, yo cuando... ¿Cuál es su función? Cuando yo empecé a investigar los servicios de inteligencia en el año 1982, una de las primeras cosas que descubrí fue que el servicio secreto, su principal cliente, por utilizar términos un poco bastardos, su principal cliente era el rey. Sí. Y que el informe número uno, que por cada había un tema y entonces hacían una serie de informes para personas muy selectas. El número uno siempre iba al rey. Esa era la relación. La transición, y actualmente ha variado, pero ha variado muy poco. Es decir, la Casa Real es uno de los por no decir el principal, no me atrevería a decirlo ahora, pero exaqueo puede ser con el presidente del gobierno, así, pero ahora mismo puede ser exaqueo, digamos, al mismo nivel, pero durante todos estos años a nadie ha cuidado más el servicio secreto que al rey Juan Carlos. Pero ya no es el número uno en esos informes el rey actual, Felipe VI. Felipe VI sigue siendo de mucho cuidado y de mucha atención, pero poco a poco ha ido esto evolucionando, sobre todo porque el cliente, Juan Carlos, exigía... El cliente, entre comillas, Juan Carlos, exigía al servicio de inteligencia un despliegue de medios que, por suerte, también te lo digo, ya no exige Felipe. Y todo empezó con Corina, ¿no? Antes. No. Bueno, empezó antes, pero mucho explotó antes. Con Corina. Explotó con Corina, eso claro. Es. Vamos a ver, don Juan Carlos conoció en el año 2004 a la princesa Corina. Vamos a contar la relación de el rey con el servicio secreto. O sea, que vamos con Corina y con el servicio secreto de alguna forma para... Entonces, 2004, conoce el rey a Corina, y ya en el 2005, cuando lo más que han tenido es unos escarceos, unas cosas de esas, el rey ya la quiere hacer un favor a Corina, porque Corina quiere hacer negocios en España. Es decir, quiere hacer negocios en España. Es decir, que con el mejor embajador. Con el mejor embajador, claro. Que es el rey. Imaginaros hacer negocios amparados con el director del servicio secreto, que en aquel momento era Alberto Sáenz. Y entonces el rey le pide el favor a Alberto Sáenz. Alberto Sáenz obviamente la recibe, y la recibe en el servicio secreto. Por cierto, Félix Sanz dijo que no sabían de que el CNI no sabía nada de ella. Pero bueno, estuvo en el servicio secreto, estuvo en el despacho del director cuando era Alberto Sáenz, acompañada de un abogado inglés. Y este le dijo que quería hacer una especie de congreso que trabajaba para una marca de ropas sobre el fraude y tal. Y entonces le pidió el favor de que la ayudara. Y entonces, cuando salió del despacho, Alberto Sáenz pensó, y esto es una investigación mía de hace tiempo, pensó, esta no es trigo limpio. Y entonces cogió, fue al rey y le dijo al rey, tenga mucho cuidado con esta supuesta princesa. Con esta supuesta princesa por parte del marido. Bueno, vamos a parar ahí, porque vamos a escuchar, que nos lo trajiste aquí, fue una exclusiva, fue la primera entrevista que concedía el exdirector del CNI, estuvo en nuestro programa, Alberto Sáenz, y habló de este asunto, y nos dijo... La primera y única, y nos dijo lo siguiente... Ya tenía sus planes de trabajo y estaban trabajando pues con alguna firma, con alguna, era su trabajo, era su medio de vida, y estaban promoviendo pues aquí algún, era un congreso de antifalsificación, alguna cosa así, y bueno, y nos pidió opinión y desde luego ayuda, que nosotros no podíamos prestar ayuda, pero bueno, eso entra en el marco de sus actividades en España. Yo creo que esta es una persona que sí que tenía muchos intereses económicos en España y que lo que hizo pues fue intentar rodearse de las personas más influyentes que tenía a su alrededor. Y el rey emérito, pues evidentemente era una persona muy influyente en aquellos tiempos. Pero nada con desinterés y nada con, digamos, con naturalidad. O sea, todo dentro del interés y su gran ambición. Podemos decir que no te pareció trigo limpio. Podemos decirlo, me pareció una persona muy ambiciosa y muy directa persiguiendo los intereses que ella nunca intentó ocultar. Por lo tanto, tenemos a Fernando, el servicio secreto, por un lado hace su trabajo, informa al rey de que ojito con Corina, y el rey emérito no hace caso. No solamente no hace caso, sino que quiero resaltar algo importante, y es que meses después, cuando Corina ve que no le ha salido las cosas, tiene el desparpajo y la desvergüenza de, en una cacería en la que ella estaba con el rey y a la cual acudía Alberto Sáenz, que era cazador, de acercarse al director del CNI, en una cacería en España, y de montarle el gran pollo porque decía que le había bloqueado eso que ella quería hacer, lo cual era real. Con lo cual, digamos que ya estaba subidita. El CNI le puso escolta. Ya, el problema fue que años después, ya cuando ya se establece una relación, el CNI no podía poner, la policía, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no podían protegerla porque ser amiga íntima del rey no justificaba eso. Y el CNI tampoco. Otra cosa es que lo disfrazaran de alguna forma, decir que bueno, que tenían que protegerla o todas estas cosas. Lo que pasa es que el propio CNI lo desmintió todo esto, ¿no? Pero aquí simplemente traigo el dato de José María Benito, cuando era responsable de comunicación del Sindicato Unificado de Policía, ratificó que había tenido escolta y que en esas escoltas a Corina se la conocía con el alias de Ingrid. Claro, pero es que ella, yo creo que pensaría, ¿quién eres tú? Por muy director del CNI, si te lo manda el rey, tú tienes que hacer absolutamente lo que te manda el rey. Tú eres un súbdito más. Entonces, por eso es. Y claro, y el otro la alentaría también, el rey, porque claro, si no, ¿ella qué va a decir? Problema, que eso de súbditos pertenece ya, claro, al pasado. Pertenece hace siglos, ¿no? Igual que la esclavitud, ¿no? Exacto, exacto. Hasta que llega el momento en el que el CNI, el espionaje español, el espionaje oficial, le dice, los espías, le dicen, Corina, vete. Sí, eso ocurre a raíz de que el 13 de abril de 2012 el rey Juan Carlos tropezó durante una cacería en Botsuana. Se rompió la cadera y ya sabéis que todo lo que hizo terminaría 2 años después con su abdicación. Pero claro, hubo tal el escándalo y tal que bueno, que el CNI la entre comillas, la expulsaron de España, obviamente con el gran cabreo, porque esta señora parece ser que tiene un carácter de narices. Y pasado el tiempo, el CNI también intentó, parece ser, que volviera con el rey sin conseguirlo. Y después que había una caja de documentos secretos que ella tenía. Ella sabía ciertas cosas. No solamente sabía, el problema no es saber, el problema es tener los papeles. Claro. Y ella tenía los papeles, una documentación que le había dado el rey, comprometedora en su poder, ¿no? Es decir, ella era una víbora, pero el problema es que como grave error, ¿no? Es decir, que darle esos papeles. Ella, ante notario, tiempo después, reconoce que, y me gustaría leerlo textualmente, en una declaración que hizo tiempo después ante notario, que dice que tenía documentos que probaban asuntos personales y privados, así como correspondencia oficial, informes políticos confidenciales y transacciones financieras y comerciales en las que se había involucrado el rey emérito y otros miembros de la Casa Pero Real. Pero eran papeles, documentos particulares del rey, no donde ella había intervenido o también. Claro, ahí está el problema. Son documentos que el rey guardaba y entonces esto suele ocurrir. Alguien que tiene documentación secreta muchas veces lo que trata es de pasársela a alguien para decir, si entran en mi casa y me la roban, que no me la encuentren. Entonces parece ser que el rey le entregó a ella una serie de documentación. Porque confiaba mucho en que era una persona que iba a ser fiel. Eso es, que confiaba un montonazo en eso. Confiaba mucho, pero... Perdona, Fernando, que mucha gente se lo está preguntando. ¿Cómo demonios te enteras de todo esto? Hombre, claro, yo lo sé, pero que la gente lo sepa. Que la investigación, los contactos... Fernando lo dice porque hay una base detrás muy importante y muy sólida. Claro, no. Esto último, que es el tema de Corina, es una declaración en concreto que hace Corina ante reconociendo que tiene esos papeles, la hace ante notario. Pero la información de ahí ocurre porque Félix Sanz, el director del CNI, consciente, porque el rey se lo cuenta, consciente de que tiene una documentación que, si en lugar de ser la mujer de confianza del rey, se convierte en la enemiga del rey, esa documentación está en unas manos muy peligrosas, claro, que pueden afectar a la corona, que pueden afectar al este. Ahora bien, hay ahí un dato que mirando los tiempos es muy importante, ¿no? Porque insistimos, eres el periodista mejor informado sobre lo que ocurre en nuestro país en el CNI. El mejor relacionado con el CNI. Todo lo que pasa ahí, todo lo que pasa en el espionaje lo sabe Fernando. Y por eso nos lo cuenta aquí. Es. No, el 10 de mayo de 2012, fijaros, es cuando ella dice que tiene esos problemas con su documentación. Pero unos meses después, muy pocos meses después, todavía no nos enteramos, pero ocurre algo en Suiza. El rey ha montado en 2008 una fundación en Panamá, Lucum, supuestamente ha montado, que tiene una cuenta en Suiza. Esa cuenta la abre en 2008 y entran 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí, que donde vienen, pues obviamente, como agradecimiento por algo. Ya pueda ser por el negocio del AVE, quiero decir, algo que no parece trigo limpio. En 2011 y 2012, de esa cuenta salen 2 millones de euros para Marta Gallá. Marta Gallá, claro, es una no antigua... es la única que recibe el dinero. Ahí vamos. Claro. Pero Marta Gallá es mucho más discreta, siempre ha sido mucho más discreta. Es una señora mallorquina muy discreta, pero que en aquel momento recibe 2 millones de euros. Y en 2012... De una relación antigua. De una relación antigua. Y en 2012, el dinero que queda en esa cuenta, que son 65 millones de euros, son trasladados a una cuenta de Corina. Es decir, Corina tiene la documentación del rey y recibe unos meses después 65 millones de euros. Pero eso es antes o después de tener la documentación. No, no, ella tiene la documentación. Denuncia que le están intentando, que el director del CNI está intentando negociar por la documentación. Cuidado que aquí estoy haciendo solamente una relación de fechas, ¿eh? Es decir, algo que ella reconoce y que se sabe, que es que el director del CNI intenta recuperar una documentación. Ella reconoce ante notario que tiene esa documentación que os he leído y, curiosamente, eso pasa en mayo y a finales de ese año recibe 65 millones. ¿Y ella qué dice? Que es un regalo. De verdad os digo que bueno... Vosotros, porque estáis acostumbrados a recibir habitualmente regalos de 65 millones. Bueno, un poquito menos. Un poquito corto. Pero imaginaros, ¿no? De 65 no, pero de 6,5 sí. Claro, el rey recibe 100 millones y a 65 unos regalos. Pero fijaros. Muy normalitos. Y el problema es que, a pesar de esos 65 millones de euros, no se frena el tema. Yo no sé por qué. Quiero decir, ahí estamos en... Pero no se frena el tema. Pero no devuelve los papeles. No los devuelve. ¿Qué? Porque hay en esos documentos que tiene Corina que hay algún tipo de información que puede ser muy sensible. Pero, claro. Pero se supone que los ha devuelto. No se sabe eso. No se sabe eso. Pero lo siguiente que pasa, el siguiente hito, es que empiezan unos años después... El rey deja el 2014, deja la abdica y entra en juego el comisario Villarejo. Villarejo se ve acorralado por sus propios negocios porque lleva un montón de años haciendo lo que le dé la gana y se lo han permitido los políticos socialistas y populares y de repente, para defenderse él, empieza a amenazar con los negocios que tiene el rey Juan Carlos fuera. Los chanchullos. Entonces dice, yo no hago daño a la jefatura del Estado si vosotros a mí no me tocáis las narices. Y en esto se encuentra con el tema de Corina. Y entonces, Corina, ¿qué pasa? Corina, que sigue cabreada porque le están haciendo una faena, le están puteando el servicio secreto, le están no sé qué. Y entonces, ella, ¿en quién identifica todos sus odios? Los identifica en la que ella considera que es el enviado del rey, que es el director del CNI, Félix Sanz. Y entonces, sabiendo esto, Villarejo se hace amiguito de Corina. Y entonces graban, sin ninguna duda, de una forma coordinada, sin sorpresas, porque ya sabéis la de cientos, por no decir miles, de grabaciones que ha hecho subrepticiamente Villarejo. Esta es una grabación en la cual Corina aprovecha para que Villarejo se lleve dos revelaciones. Una, acusa al rey de haber cobrado comisiones por el AVE, y dos, de tener como testaferros a su primo y a un primo del rey y ella misma, que así está intentando justificar que ella no tiene el dinero, sino que el dinero está tratando también de preocuparse de su dinero. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas declaraciones, que las hace en 2015, que no aparecen hasta 2018, complican judicialmente la vida de Corina. ¿Por qué? Porque el fiscal de Ginebra empieza a investigar sus cuentas y detecta el ingreso de 65 millones de euros. Un ingreso sin justificación, que ella empieza a decir no, que es una donación, porque joder, le ha cuidado tanto, ya que yo de verdad que yo estoy dispuesto a cuidar así, 65 millones de euros. Y en toda esta historia, en un momento determinado, entra en escena también la figura del rey actual, de Felipe VI. Efectivamente, porque llega un momento en que Corina empieza a verse complicada la vida, empieza a ver que ella la toman contra el rey Juan Carlos, a ver si le procesan chantajeando a la Casa Real. La Casa Porque Real a no... todo esto, el rey seguía manteniendo relaciones con ella, o ya no, había cortado. No, ya habían cortado, ya estaban. Porque en su momento, el rumor era que vivía prácticamente muy cerca, en una casa en el Pardo. Eso antes. Claro, cuando tenían la relación. Pero en estos momentos ya ella empieza a hacer declaraciones, eso, llamando anciano al rey, me imagino que es para golpearle duro, y entonces ella piensa que van a implicar con su declaración, con el descubrimiento de las cintas, que van a implicar al rey, y ante su sorpresa en la Audiencia Nacional lo archivan porque el rey es inviolable. Y entonces, pues, ella da el siguiente paso, que es directamente va contra el rey. Y entonces coge y coge unos abogados en Londres, que mandan directamente en marzo del 19 un escrito al rey ya Felipe, en la cual le dicen, esta cuenta de Ginebra, que es en la cuenta de la que ella ha cobrado, cuidado, porque en esta cuenta de Ginebra, uno de los beneficiarios, en caso de muerte del rey, era el rey Felipe y sus descendientes. Este, ¿no?, es el último capítulo en una historia terrible, una historia de relaciones extrañas con el espionaje de por medio, que comenzó hace más de 40 años en la época de la transición. Ese periodo tan, bueno, santificado por todos. Bueno, pues en ese periodo ya el espionaje tuvo que ocultar cosas parecidas. Sí. Tuvo que intervenir igual que ahora, porque una vez que se ha filtrado la información, una vez que has contado las cosas, una vez que el rey Felipe ha roto eso, una vez que el elemento con el que chantajeas lo cuentas, se acabó el chantaje. Ya no tienes con quién chantajear, ¿no? Claro. Es decir, como Mario Conde chantajeaba al gobierno de Felipe González, tengo la información del GAL, una vez que la cuentas, ya no tienes con qué chantajear, ¿no? Pues eso mismo pasó, por ejemplo, con Bárbara Rey, ¿no? Bárbara Rey mantuvo una larga relación con el rey Juan Carlos. En un momento concreto, ella dijo, pues las escoge también muy muy listas. Dijo, yo voy a por si acaso me quedo. Lo de la firma de confidencialidad no funciona mucho. Y entonces coge y dice, bueno, pues voy a instalar una cámara, va a la tienda del espía, compra una cámara. Les pide que vayan a instalársela, se la instalan en el dormitorio, le ponen un doble pivote en el interruptor y tal, y le graba, y entonces una vez que tiene la grabación, más adelante coge, pues quiere dinero y le chantajea. Quiere decir que esta es más burda que la... Sí, que Corina lo que quería, negocio y pasti, Bárbara, ¿no? Esta es Bárbara, menos cosas. Corina, fijaros, con 65 millones, si hubiera sabido esto. Joder, otra persona, pero ¿no? Antes de todo eso, antes de Corina, antes de Bárbara Rey, existe una mujer que se llama Sandra Motarowski, que también estaba relacionada con el rey. Sí, esta es una historia, simplemente la menciono porque fue una historia extraña, ¿no? Porque estamos en la transición y había una actriz muy guapa que se llama Sandra Motarowski, muy joven, 19 años, y que, bueno, se hizo famosa por básicamente por el cine del destape, ¿no? Y entonces algunos dijeron que también tuvo de alguna forma alguna relación con el rey, ¿no? El hecho es que esta chica en el 77 se suicidó tirándose por el balcón del cuarto piso de su apartamento en Madrid, ¿no? Con lo cual se dijo que fue un suicidio, la familia dudó que lo fuera, y ha sido siempre un halo de misterio, ¿no? Entonces aquí lo que se hizo fue silenciar, no nos enteramos de que tenía una relación con esta, pues no nos enteramos, también era el 77, que es que en aquellos momentos no se decía, no se contaba, ni se decía nada, y todo era echar arena, echar tierra, como se dice. Echar tierra, y yo creo que aquí fue una echar tierra muy de lo más natural, porque así como con Corina y con Bárbara Rey, pues tuvo que intervenir el CSIC antes y el CNI ahora, para dejar las cosas claras y para ponerse duros frente a los que chantajean, ¿no? Bueno, pues en este caso yo creo que fue todo como mucho más discretito, ¿no? Corinavirus, ¿no? Corinavirus. Está ocurriendo. Muy coronavirus. Bien, muy bien. Corinavirus, sí, sí. Sí, sí, pero ahora ya, ya repito. Ha complicado mucho la historia, sí, sí. Se ha cargado, digamos, en la vida pública del rey, sí. Juan Carlos. Ha hecho un daño, sin duda, al rey Felipe. Pero contado esto, es verdad que puede haber papeles, pero una vez que el rey Felipe ha roto con su padre, ha puesto un muro de contención, y cuidado, porque, repito, cuando lo chantajeado se publica, se cuenta, ya no tienes tener armas para el chantaje. Y además el CNI, el espionaje español, ya había tenido relaciones. Ha sido complicado en los últimos años porque ya tenían algún tipo de vinculación, entre comillas, de conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la Casa Real, por ejemplo, en relación al caso NOS. Sí, bueno, aquello fue pues la normalidad de un servicio protegiendo al rey, ¿no? Urdangarín, bueno, fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, pero tiempo antes, cuando ya empezó a moverse todo el tema, Sanz, Félix Sanz, el director de CNI, había creado un grupo dentro de la casa que se ocupaba del caso Urdangarín. Y cuando ya empezó a sospecharse que podía afectar de alguna forma al rey Juan Carlos, bueno, pues investigaron toda la información e incluso se les ocurrió la idea de cómo cortacircuitar la relación entre Urdangarín y el rey. ¿Cómo? Bueno, pues la idea fue que la infanta Cristina se separara de su marido, algo que no consiguieron, pero que efectivamente habría puesto un muro de contención, ¿no? Lo que pasa es que luego ya nos enteramos desde que, al menos desde 2003 y hasta el 2006, pues que de alguna forma Urdangarín dispuso de una agencia de detectives, ¿no? Llamada CNI, porque acudían, según denunció, por cierto, Diego Torres, el socio de Urdangarín, periódicamente acudían agentes a la sede de la empresa para revisar el sistema informático, los teléfonos y la seguridad de las comunicaciones. Bueno, algo que plantea dudas sobre si eso realmente, si el cuñado, el yerno, perdón, el yerno. Del rey Juan Carlos, en su empresa debía tener esos sistemas. Porque el yerno, como se suponía que veía que el suegro, el rey, pues podía hacer unos determinados negocios, pues él creía que tenía la misma patente de corso para seguir haciendo todo, algo similar. Que lo podía tener, pero yo creo que esto fue un exceso de del servicio secreto, sobre todo del director, que es el que manda ahí, porque los agentes hacen lo que les mandan y lo que no les dicen. El servicio secreto es una persona en concreto. También intervino un informático en todo esto. Bueno, un informático que colaboraba habitualmente con el CNI, Batías de Vilac, que luego tuvo otros problemas legales, que es un reputado especialista en análisis forense, es decir, eso de que busca información que aparentemente ha desaparecido de los ordenadores. Por eso hace tiempo que se dijo que cuando no quieras el ordenador que lo rompas a golpes, ¿no? Porque si no, alguien siempre puede sacar toda la información. Bueno, pues Bevilacqua terminó trabajando también para Urdangarín porque necesitaba recuperar los correos de su ordenador y entonces, curiosamente, acudió al mismo colaborador del CNI. Vaya. Fernando Rueda, pregunto. Dime. ¿Esto ha acabado? ¿Pueden pasar más cosas o ya está todo hecho? Yo creo que... ¿O hay una nueva Corina? Dios no, mío. Yo creo que... ¿O Corina sabe más y todavía tenemos que esperar cosas? Con esos documentos que ella conoce, con esos documentos que ella está, intentará seguir relacionándolos. Aunque no sea real, aunque no sea verdad, intentará relacionarlo para continuar total, con su. Pero es no para, solo pero odio es para sacar dinero, es no, por odio, es que por ahora, venganza. Ahora tiene que justificar los 65 millones. Y hay un fiscal en Suiza que tiene que buscar el origen de ese dinero. Y entonces, que haya dicho que fue una donación. Bueno, pues manda narices. Ella se está protegiendo, pero cuidado, porque una vez que ya ha desafiado al Estado, el Estado también es obvio que se tendrá que defender de la chantajista, ¿no? Vamos a tirar de la manta, ¿te parece? Venga, adelante. Y vamos a hacerlo, Fernando, hablando de una figura, casi un dios, el Dalai Lama. Sí, y lo que hoy hacemos es narrar un cuento, una historia que está en uno de mis libros, La voz del pasado, y lo vamos a narrar en una historia para niños. Esto es textualmente el texto publicado. Manolo, es hora de acostarse, le ordenó Ela a su hijo por la noche, cansada como estaba de un día tan especialmente complicado. Pero mamá, si solo son las 10, solo... Venga, desaparece, que papá y yo tenemos que cenar con el abuelo. Antes el abuelo tiene que contarme una de sus historias. Ya es muy tarde. Nunca es tarde, intervino el abuelo, para contarle una historia a mi nieto. Vamos a tu cuarto. Los Langares mantenían la tradición. El abuelo de la actual directora de operaciones del CNI siempre le había contado antes de dormirse historias de espías adaptadas a su edad. Y ahora abuelo y nieto eran distintos. Pertenecían a otras generaciones, pero seguían la costumbre heredada. «Vamos a ver qué te puedo contar hoy», le dijo pensativo a su nieto de 12 años cuando entró en el pequeño cuarto lleno de pósters de presentadoras de televisión y comprobó que se había puesto el pijama y estaba metido en la cama. «Venga, abuelo, que seguro que has pensado alguna historia». «Pues claro que sí, cielo. ¿Cómo me iba a haber olvidado?» «Verás», comenzó sentándose cómodamente en una silla y cambiando la entonación. «Hace 50 años, en un pueblo muy lejano llamado el Tíbet, había un chico muy joven que tenía pocos más años que tú. Había sido llamado por su dios a convertirse en el Dalai Lama, una especie de papa, pero en su religión. ¿Tan joven y ya era papa?», preguntó sorprendido el niño. «Sí, la vida en el Oriente es muy distinta». Tenzin, que es como se llamaba el chico, ahora una persona mayor, representaba un pequeño país, el Tíbet, que estaba controlado por la vecina China, que es inmensamente grande. Un día, los tibetanos, harto del dominio de los chinos, decidieron enfrentarse a ellos, a pesar de que eran claramente inferiores. Fue una locura, pues en poco tiempo los soldados enemigos, muy superiores en número, acabaron con la sublevación. Pero sabían que no ganarían del todo hasta que consiguieran tener en su poder a Tenzin, el símbolo del pueblo tibetano. El pequeño Manuel ya no articuló palabra. Las historias de su abuelo desprendían una magia que le hacían abstraerse de cualquier otra realidad. Ni siquiera se enteró de que su madre, como hacía siempre, se había acercado a la puerta de su habitación y escuchaba en silencio la historia. Tenzin estaba en su inmenso palacio cuando el ejército chino se dirigió allí para detenerle. Pero los invasores se llevaron una desagradable sorpresa cuando descubrieron que 50.000 tibetanos se habían reunido alrededor del palacio para evitar, si era necesario, entregando sus vidas, que sus enemigos se llevaran al chico que simbolizaba todos sus sueños de libertad. Los jefes militares chinos no tardaron en percatarse de que para detener a Tenzin tendrían que matar a cada uno de sus 50.000 seguidores, por lo que optaron por enviarle un mensaje al Dalai Lama. Le escribieron que si no se entregaba voluntariamente, bombardearían el palacio y matarían a todos los que intentaban protegerle. Incluso le señalaron que, si de verdad amaba a su pueblo, debería rendirse para evitar que se derramara su sangre. El pequeño Tenzin se hizo un lío. Si se entregaba, se desmoronaría la causa tibetana que había jurado defender, y si no lo hacía, morirían miles de sus súbditos por su causa. ¿Sabes lo que hizo? Su nieto ni abrió la boca. Estaba tumbado de lado en la cama, absorto con el relato, y se limitó a mover la cabeza en gesto de negación. Pues buscó consejo en un oráculo, que era un monje que respondía a sus preguntas transmitiéndole lo que opinaba su dios. Desde pequeñito, cuando Tenzin tenía dudas sobre lo que debía hacer, y era bastantes veces, como te puedes imaginar, le preguntaba al oráculo y éste le guiaba por el buen camino. Esta vez hizo lo mismo y le interrogó sobre si debía quedarse o irse. El oráculo le contestó: «Vete, vete». Seguidamente escribió en una hoja todos los detalles que debía cumplir para escaparse y que sus enemigos le pillaran. El Dalai Lama hizo caso al oráculo y al día siguiente, conforme al consejo de su dios, huyó del cerco de los militares chinos y abandonó el país. Tuvieron que pasar muchos años para que Tenzin se enterara de lo que realmente había sucedido. Y es que un espía de un país enemigo había hablado con el monje que hacía de oráculo y le había convencido de que el Dalai Lama debía huir y le había mostrado el camino para hacerlo. Este agente fue el que le ayudó a salir del país. Si no lo hubiera convencido de esa forma, con el oráculo haciéndole creer que era voluntad divina, Tenzin habría muerto o estaría todavía en la cárcel. Ahora, Manuel, a dormir. Dio un beso a su nieto y salió del cuarto. Su hija seguía en el pasillo, esperándole. Creo que si los directivos de la CIA te hubieran escuchado contarle a mi hijo cómo sacaron al Dalai Lama de China, te encargarían que reescribieras toda su historia. El espionaje es algo importante para que el mundo funcione, dijo su padre. Y no siempre la gente miente y traiciona para conseguir objetivos negativos. Eso es verdad. Pero te recuerdo que para sobrevivir, los tibetanos tuvieron que ponerse en manos de la CIA, que les entregó armas y organizó la resistencia, porque los chinos eran enemigos de los yanquis. Eso no es lo importante, hija. La historia tiene su valor en que el espionaje muchas veces busca formas originales para solucionar los conflictos y en que los más débiles no sobrevivirían mucho sin su ayuda. Aunque me temo que eso era antes. Ahora los servicios están más preocupados por evitar problemas que puedan suponer líos a los políticos que os mandan. ¡No empecemos! Vamos a escenar que nos espera Daniel. El Dalai Lama la CIA, una historia apasionante que nos ha contado aquí en Tirar de la Manta, Fernando Rada. Muchas gracias. Bueno, hasta el sábado. Nos vemos. Un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. La Atlántida y otros mundos perdidos, olvidados, continentes hundidos y perdidos. Las aguas se los tragaron. El Círculo Secreto, la Rosa de los Vientos. Una historia de estos continentes que quizás forma parte de ser una de las piezas que nos faltan para reconstruir la historia de la humanidad. Un auténtico eslabón perdido en nuestro pasado. Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, querido. Pues aquí escuchando el coronavirus, que sí, me ha encantado. Sí, sí, sí, ¿verdad que sí? Sí. Es que sí. Cuántas cosas se explica, Lo cierto es que un hombre como Fernando Rueda, que es una enciclopedia andante, no puede contar más que cosas asombrosas. Y nos ha contado algún eslabón perdido para conocer la historia de la Casa Real y nos preguntamos si la Atlántida es uno de los eslabones perdidos para conocer la historia de la humanidad. Sin duda que lo es, a pesar de que ya sabes que hay corrientes que sitúan a la Atlántida pues como una mistificación, como una especie de estado ideal que Platón ideó y que no se correspondería, en este caso, pues con hechos fehacientes. A pesar de que son muchos más los que consideran que la Atlántida fue una isla portentosa situada en o detrás de las columnas de Hércules. Ya sabes que ese es digamos la denominación que reciben los accidentes geográficos a un lado y al otro del estrecho de Gibraltar, y en el Timeo de Platón uno puede leer: había una isla delante de este lugar que llamáis vosotros las columnas de Hércules. Esta isla era mayor que Libia y Asia unidas, y los viajeros de aquellos tiempos podían pasar de esta isla a las demás islas, y desde estas islas podían ganar todo el continente en la costa opuesta de este mar que merecía realmente su nombre. Ahora bien, esta isla Atlántida, unos reyes habían formado un imperio grande y maravilloso. Esto es lo que cuenta. Y hay nuevas noticias y nuevas informaciones que nos sirven para completar todo eso que sabemos o creemos saber sobre la Atlántida. Bueno, no sé si completar o venir a complicar más. Sí, es verdad. Completar o complicar. Claro, porque... Hacer dudar si otra vez. Yo he querido empezar con Platón y con esta denominación geográfica que la dice muy clara, detrás de las columnas de Hércules, porque se refiere a un lugar geográfico que está detrás de Gibraltar, ¿no? Del estrecho de Gibraltar. Y sin embargo, estudios recientes, que los hay de todas las clases y colores, pues ahora la sitúan nada menos que en Mauritania. Uh-huh. Sí, sí, en Mauritania, en secano, en el desierto del Sáhara. Porque hay allí una estructura, digamos, con una estructura geológica con más de 13.000 años de antigüedad, que solamente era visible desde el aire, es decir, se logró ver en 1965 cuando los astronautas de la Gemini 4 sobrevolaban esta zona del desierto, ahí por Mauritania, muy cerca de la ciudad de Oudan, y observan lo que parece un ojo de 50 kilómetros de diámetro, que presenta unas estructuras circulares, concéntricas, que recuerdan poderosamente a la descripción que hace Platón en otro diálogo, que es el Critias, de esta ciudad ideal, ¿no? De la Posidonia. Y habla de esa forma circular dividida en círculos concéntricos. Bueno, con lo cual, pues vienen a poner más complicadas las teorías, habida cuenta de que ya no encajaría solamente en la forma, sino que también en la ubicación. Y diréis, ¿pero cómo ubicación si todo aquello es un desierto? Bueno, pues estudios geológicos demuestran que el Sáhara, o sea, la transformación en lo que hoy vemos como un desierto, ocurrió hace 2.700 años, y que, o a partir de hace 2.700 años, quedó completa, porque antes allí había podido haber un mar y podía haber una isla. Y lo que conocemos como el Ojo del Sáhara, esa estructura llamada Richard, sería ese lugar emergente dentro de ese vasto océano que habría sido también Mauritania. O bueno, sea, que no se lo tragaron las aguas al continente, sino las arenas, ¿no? Bueno, es una buena metáfora, sí, Bruno, sí. Pero ciertamente no es la única ubicación que ha tenido esta maravillosa isla. Tú y yo conocimos en su época a José Antonio Lamic, que editaba unos maravillosos cuadernos de parapsicología que se llamaban Cuadernos de Investigación Hipergea. Y durante muchos meses estuvo publicando informaciones relativas a la Atlántida, pero que no relacionaba ni con Mauritania, ni con, por supuesto, Tartessos, del que sin duda vamos a tener que referirnos enseguida, sino que hablaba de la isla de Creta. Él había hecho un viaje hasta Creta, acompañado de su hija, y había quedado fascinado por la civilización minoica. Recuerda que en Creta está ese magnífico templo de Knossos, que es un portento, y donde además está ese culto al toro, que también nos une simbólicamente, no solamente a España, sino a todo el arco mediterráneo, y hay una serie de evidencias geológicas que demuestran que la explosión de un macrovolcán y la subsiguiente o el subsiguiente tsunami habría enterrado no solamente algunas de las civilizaciones mediterráneas de las que ni siquiera tenemos seguramente conocimiento, sino también a esa isla de la Atlántida. Pero, como tantas otras teorías, se quedó ahí. Es bueno, tal vez, indicar que las fuentes de Platón para referirse a la Atlántida no son directas. Es decir, Platón jamás vio la Atlántida. La Atlántida, supuestamente, es una ciudad que se hundió en el 9000 antes de Cristo. Por lo tanto, a Platón, salvo que fuera el conde de Saint-Germain y tomara, qué sé yo, Colacao para ser muy fuerte, le tocaba como muy lejos. Él recopila esta información de un tal Drópides. Drópides, de hecho, es el nombre del bisabuelo de Critias, que Critias es el nombre del texto en el que se contiene esta historia. Bien, pues Drópides había viajado a Egipto pues en el 590 antes de Cristo, y allí pues pasa un montón de horas conversando con los sacerdotes de Sais, y son ellos los que le hablan de un tiempo primigenio en el que más allá de las islas de las columnas de Hércules habría una isla más grande que Libia y Asia juntas. Y es importante hacer aquí una parada para hablar de otra de las teorías que se han formulado al respecto, porque claro, Libia y Asia, entendamos que Libia en aquella época era lo que entendemos África, ¿vale? Uh-huh. Y Asia para ellos era solo Asia Menor, de manera que estamos hablando de un gran continente. Y sin embargo, un lingüista que se llama Yorgos Díaz Montexano, hispano-cubano, que ha dedicado su vida por entero a la investigación de la Atlántida, empezó a darse cuenta de que los textos habían sido incorrectamente traducidos. Y ahora aquí entraríamos en una discusión acerca del piélagos, que es lo que la raíz griega que da lugar a archipiélago, o la palabra isla, que ahora no recuerdo exactamente cómo la formulaba en griego. El caso es que Meidós, exactamente, se refería a Meidós como isla. Habla de Meidós, es decir, habla de una cosa más pequeña, no estamos hablando de un continente. Y eso es muy importante reflejarlo, porque en el siglo XIX, en 1887, por ahí, empezaron a salir un montón de libros, sobre todo en Portugal, en donde se hizo de la Atlántida casi una cuestión, vamos a llamarle, de carácter nacional, de sentirte importante en la nación portuguesa, porque, caramba, de ahí descendían nada más y nada menos que los propios atlantes. ¿De qué venía todo esto? Pues yo tuve oportunidad de visitar a Manuel J. Gandra, que es un personaje muy, muy curioso, que ha dedicado también su vida a la búsqueda de la historia mítica de Portugal. Es licenciado en filosofía por la Facultad de Letras de Lisboa, y imparte muchas veces cursos acerca de simbología y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, pues este hombre tiene una biblioteca realmente extraordinaria de textos, algunos incunables, relativos al tema de la Atlántida, en donde relaciona directamente una serie de hallazgos encontrados en digamos en la desembocadura en Lisboa, así como en la isla de Madeira, que podrían tener relación con la Atlántida. Y de hecho, él me hizo llegar una serie de fotografías extraordinarias de columnas, escaleras y otras digamos estructuras que estaban sumergidas y que indudablemente tenían una relación directa con alguna civilización que antiguamente estaba allí. Claro que el perfil de las costas era muy diferente al que hoy tenemos. Hace 9.000 años el mar estaba mucho más adentro y consecuentemente todo el perfil, digamos, geográfico se ha cambiado. Y esto hace pensar, y tal vez lo contaré después de las noticias, en un acontecimiento muy interesante que se encontró en 1979 por parte de oceanógrafos de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que trabajó a bordo de un navío de investigación oceanográfica llamado Vitiats y que estaban convencidos de haber encontrado pruebas concretas de construcciones humanas sumergidas en la costa de Isla de Madeira, relacionadas nada menos que con la Atlántida. ¡Qué barbaridad! Y hay otros continentes perdidos, hablaremos de ellos en el siguiente tramo de La Rosa de los Vientos, la Atlántida. Algunos dicen que está en mitad del Atlántico. Esta nueva teoría lo sitúa en Mauritania, otros lo han situado cerca de Canarias, en parte de África, en el sur de España, en el Mediterráneo. Todo el mundo tiene su Atlántida, quizá, entre otras cosas, porque existieron otros continentes hundidos y perdidos. Hablaremos sobre ellos después de las noticias y después de la información que llega ya mismo a la sintonía de Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Segunda hora del programa, tercera hora. Las 2:06, tenemos todavía Círculo Secreto, luego Mundo Bizarro y otras muchas cosas en este tramo de La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero seguimos buscando en el Círculo Secreto continentes perdidos. Por lo tanto, Guijarro, hay nuevas informaciones, hay nuevos datos que nos hacen pensar que esta teoría quizá puede ser acertada. Puede ser acertada, y este, déjame decirlo, no es el mundo bizarro, es el mundo guijarro del que os voy a hablar a continuación, porque os decía antes de las noticias que surgió en Portugal una especie de movimiento nacionalista que está vinculado a una figura, un personaje que se llama João de Almeida, que, por así decirlo, es quien encabeza ese movimiento nacionalista que basa la supuesta descendencia atlante de los lusitanos, de todos los portugueses. Y hay un libro que no está hecho por él, sino que recoge parte de sus ideas, pero ha sido actualizado con prospecciones arqueológicas para darle una cierta validez, que se llama O Libro de Atlántida, de Luis Villena Sobral. Este es un profesor de Historia y Geografía que colaboró a finales de los años 90 con el Instituto Portugués de Arqueología en la identificación del patrimonio arqueológico que estaba en peligro, patrimonio arqueológico en Portugal, se entiende, y basándose en testimonios orales que él había ido recogiendo en poblaciones costeras, así como del estudio de los topónimos de la costa oeste de Portugal, concretamente entre el Cabo de Sines y el Cabo Raso, localizó mediante inmersiones murallas, estructuras sumergidas que parecían una especie de tejido urbano. Como dije, me enseñó fotografías que no dejaban lugar a dudas, lo que no sé si son de la Atlántida o son de cualquier otra civilización. Pero en cualquier caso, aquel hallazgo, me decía Gandra, sirvió de espoleta personal para ahondar en esa materia, de contactar con este Luis Villena Sobral, y partió de él ciertas investigaciones que nos llevan a Galicia, nos llevan a nuestro territorio, porque allí se encontró un hueso datado en el 4000 a.C., en el que estaban escritos unos caracteres que se podían leer como Ataltarté. Y la voz Atalt o Atla, que es un poco la raíz etimológica de Atlántida, se parece mucho, ¿no?, a ese Ataltarté, por no decir también que se parece mucho a Tartesos. Uh-huh. Y eso nos lleva a otra de las muchas teorías que hay al respecto. ¿Por qué? Porque, como sabéis, hay un profesor italiano que se llama Fernando Benozzo, catedrático de la Universidad de Bolonia en Italia, y que es uno de los principales nombres de un movimiento llamado Paradigma de la Continuidad Paleolítica, en el que afirma que existe una continuidad clara entre los orígenes y desarrollo de los pueblos europeos en relación a una cultura celta, que sería ese foco estaría situado lógicamente entre Galicia y Portugal, y que descendería también de los atlantes. Y esto es muy curioso, porque vamos a encontrar en Galicia un montón de por así decirlo, de referencias a esa Atlántida, y lo que vendría a significar es que existió una especie de éxodo desde ese continente en el momento en el que fue hundido. Le llamo continente por no decir isla, isla o continente, barra continente, en el momento en el que fue hundido, en ese 9000 a.C., y se habría producido un éxodo hacia el norte que habría llegado hasta prácticamente Galicia. ¿Y en qué lo vamos a encontrar? Pues en caracteres que nos evocan esa voz Atl, y en una serie de símbolos que dibujan esa ciudad de círculos concéntricos, la ciudad de Posidonis, Poseidón, que sería la principal ciudad de la Atlántida. Y ahí nace una nueva teoría, que fue defendida en 2004 por un físico de la Universidad de Wuppertal, que se llama Rainer Kuhn, y que, a pesar de su currículum, pues es de los que ha estudiado la Atlántida, y lo ha hecho en las proximidades de Cádiz, concretamente en las marismas de Doñana, porque allí, en un estudio, yo creo que sin precedentes, rastreó incluso con georradar esas marismas, encontrando a una cierta profundidad lo que parecerían ser esas estructuras circulares o círculos concéntricos que podrían ser esa ciudad de Posidonia. Claro. Curiosamente, y con esto termino para que podáis preguntar o ampliemos hacia otros lares, vamos a encontrar referencias de ese atl, o esa voz de atlántico, que evocaría también, lógicamente, al océano del mismo nombre, en lugares tan apartados como México. De hecho, yo me quedé profundamente impresionado cuando visité un pequeño pueblecito que se llama Mexcaltitán, que está al oeste de México, en las fronteras del Mar de Cortés, y en la que este pueblecito, que es de donde supuestamente nace el éxodo de los mexicas hasta su tierra prometida, hasta el actual México DF, que era Tecnotitlán, pues vamos a encontrar en el Museo de Antropología Nacional de México un códice en la que vemos dibujada la isla de Mexcaltitán con un digamos, una grafía que significa Atlán, y esto es de nuevo llamativo, y cómo estas gentes se marchan en ese éxodo siguiendo las directrices de su chamán, ¿no? hasta esa tierra prometida. ¿Por qué tenemos esa voz a un lado y al otro del Atlántico? Pues evidentemente porque ellos partirían de la base de que habría una gran isla en el centro de ese océano que sería la Atlántida. Silvia, ¿cuál es el problema? Y termino, pues que la deriva continental, que es algo que se encontró mucho más tarde que surgieran todas estas teorías, impide que pudiera existir una isla en el centro del Atlántico. Por lo tanto, los científicos hablan de una mistificación, otros hablan de un éxodo de algún lugar remoto situado entre esos dos continentes, el americano y el europeo. Independientemente de la ubicación geológica exacta, que ya hemos visto que hay multitud y múltiples destinos y puntos, ¿no?, donde podría estar, un poco a través de todos los datos que nos has estado dando, ya que geográficamente en el Atlántico hoy por hoy se descarta, por datos geológicos y sobre todo por la tecnología que hay ahora. Antes comentabas georradar, por ejemplo, en uno de los puntos más recientes, ese ojo del Sahara, si está bajo tierra, con la tecnología actual, no se podría saber si o descubrir o que se notara bajo tierra esas posibles estructuras si hubiese alguna construcción. El caso que comentabas de la zona de Portugal, esa persona que entró en contacto contigo y que te envió unas fotos, me imagino que no sé si habrá conseguido a través de contactos que alguien le haya podido también hacer unos análisis para datar esos supuestos restos que están bajo el agua. No sé, que hay un poquito más exacto. Es muy interesante esto que planteas, porque ciertamente, ¿no?, tanto en el caso portugués como el de nuestros amigos de la Universidad de Huelva, que llevaron a cabo un estudio minucioso de la geología del lugar para certificar que existieron una serie de tsunamis que corresponderían precisamente a la época en la que Platón sitúa el hundimiento de la Atlántida, pues cuando tú mencionas en tu trabajo académico, la palabra Atlántida, deja de tener interés repentinamente de todo el mundo, porque para la comunidad académica esto es una mistificación, es un estado ideal, que ya lo planteó Aristóteles en su época, y por lo tanto no hay más que hablar. Si esto lo hubieran planteado como una civilización desaparecida, como el nacimiento de, qué sé yo, un nuevo pueblo por descubrir, etcétera, seguramente hubieran tenido otro tipo de respaldo. Pero no es así precisamente por hablar de la Atlántida, por hablar de algo que la ciencia considera un mito. Y esto ocurrió también con este estudio que os decía de los soviéticos en 1979. Andrei Askenov, que es el vicedirector del Instituto Soviético de Oceanografía y jefe de la misión de investigación, cuando empezó a recoger las pruebas desde el rigor con metodología científica, se encontró en que, bueno, la gente decía, bueno, esta gente está buscando el Triángulo de las Bermudas, está buscando ovnis, y aquello acabó en un desprestigio. ¿Y qué quedó? Pues que todas aquellas cosas que ellos consideraron evidencias, la ciencia ha dicho que se trataba de erosión, de vegetación submarina que las cubre y que, por lo tanto, ha dibujado ha suavizado los relieves de una manera determinada por culpa de las corrientes. Es decir, que lo que serían formas antrópicas, es decir, hechos manufacturados por el hombre, al final, sin investigación, sin que medie investigación, simplemente por un prejuicio, se dice que aquello no es así. Hombre, cada día hay mayor aperturismo, sobre todo después de que en 2004 Kuhn llevara a cabo esa investigación en Doñana, pero aún así estamos todavía muy lejos, muy muy muy lejos de que la Atlántida pueda ser tomada en serio en cualquier publicación de índole científica. Vamos a hacer un repaso, Giuseppe, porque la Atlántida no es el único continente perdido que existe. Vamos a hablar de diferentes continentes que tienen todos que ver con el mar. Por ejemplo, Mu. ¿Qué es Mu? Mu es lo que hace una vaca cuando mu. ¡Qué malo! No, es el es que me lo ha puesto muy fácil. Pero, sí, claro. Mu o Lemuria es otro de esos continentes. De hecho, vamos a encontrar continentes en el Índico, vamos a encontrar en el Pacífico, vamos a encontrar prácticamente en todas partes. En todos sitios, sí. Y claro, y eso cada es continente, cada mar, cada océano tiene el suyo, ¿no? Pero es porque en su momento, en la división de los continentes conocidos que tenemos ahora, es como que hay algunos que sí se ajustan y hay otros que no muy exactamente y como que están siempre buscando ese trocito, ¿no? No tiene su lógica, porque básicamente de lo que se trata es de buscar algún tipo de raíz cultural. Habida cuenta de que esos cambios geológicos, perdón, a los que alude Silvia, son cambios geológicos que tienen lugar a escala de millones de años. Y aquí estamos hablando de esto, un cataclismo recientemente, que habría, entre comillas. Estar hablando de 10.000 años o de 11.000 años, máximo 12.000 años, es nada en términos geológicos. Por claro, tanto, y tú dices cultural, pero también natural, porque también se tiene en cuenta los animales, también se tienen en cuenta las plantas, digo, muchas digo cosas. Cultural porque es cierto que resulta llamativo cuando tú analizas que hay determinados topónimos que encajan perfectamente a un lado y al otro del Atlántico y que parecen provenir de una misma raíz o de una misma cultura o leyendas que de los dioses venidos, etcétera, que parecen encajar perfectamente a un lado y al otro del océano Atlántico, como que realmente si existió esa migración no sabemos cómo, ni por qué, ni de qué forma lo hicieron, pero que los supervivientes llegaron a las costas europeas y africanas y a Canarias, que Canarias es otro de los lugares que se estimó como resto de ese posible continente perdido, y lo mismo ocurre sobre todo con la costa de México, con la costa de México, con Belice, en fin, con todos esos países del Golfo de México, que efectivamente parecen recibir una especie de influencia cultural inexplicable del otro lado del Atlántico. Y además es muy curioso, porque los unos hablan de que sus dioses llegaron del este, mientras que los otros dicen que llegaron del oeste, es decir, que geográficamente parece que había algo o alguien vino de ese punto intermedio que estaría situado entre las dos costas. Esta influencia cultural es la que parece capital, habida cuenta que se dibujan los mismos símbolos a un lado y al otro en un tiempo muy primitivo. Estamos hablando de la edad del bronce, sí, efectivamente, de la edad del bronce, y consecuentemente también tendría que ver con todo el desarrollo de la metalurgia, y esto nos lleva de nuevo a nuestro país y nos lleva a la cultura tartésica. Nosotros hemos tenido en el programa muchas veces, creo que hace 15 días la tuvimos, si no recuerdo mal, en directo a Vázquez Ois, quien ha encontrado ciertas pátinas de escritura en el Museo de Huelva que podrían indicar que la escritura nació en la península ibérica. Y lo que dicen precisamente esos textos, hablan precisamente de esos fenicios que venían aquí a cargar metal para llevárselos a Fenicia, que es un término muy entre comillas, porque no sabemos muy bien el término fenicios exactamente a qué lugar geográfico se establecían. Sí parece claro que los presuntos atlantes tendrían mucho que ver con esos pueblos del mar de la que nos hablan los egipcios y que eran bastante guerreros, y tendrían que ver precisamente con esos fenicios que comerciaban precisamente con ellos. ¿Qué nos queda? Pues que a lo mejor parte de esa cultura tartésica, parte de esa cultura que se habría generado a este otro lado de las columnas de Hércules, del estrecho de Gibraltar, podrían ser precisamente esos atlantes a los que nos estamos refiriendo. El Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, muchas gracias. Hasta mañana. Ha sido un placer. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Personaje oculto, concurso, Silvia Casasola. Pues recordamos a nuestros oyentes, si se han incorporado, y a los que nos siguen desde el principio, desde las 12 de la noche, que tenemos a un actor protagonista de una película apocalíptica que tuvo problemas en la infancia, también tenía problemas de tartamudez, que además tuvo que trabajar en múltiples oficios como vigilante de seguridad, entre otros. Y aquí va la tercera pista, a ver si ya con esto lo tenéis resuelto. ¿Quién de los tres actores que os vamos a decir ahora puede ser, si también ha hecho sus pinitos como cantante y músico? ¿Brad Pitt, de La Guerra Mundial Z, Bruce Willis, de Armageddon, o Tom Cruise, La Guerra de los Mundos? Ya sabéis que podéis escribir a rosa.vientos@ondacero.es, que es nuestro correo, o en Twitter, @rosavientos, y decir por quién optáis. Mucha suerte a todos. Set myself on fire. Can't you tell I'm cracked? Can't you tell I'm wired? Tell me nothing lasts like I... La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Did you like it? Did you like that? Eureka. El presente es negro, el presente es oscuro, pero tenemos una cosa que solo tenemos los seres humanos, esperanza en el futuro. Y vamos a tenerla toda, ¿por qué no vamos a tener esperanza? En Eureka, Comado Martínez, Amado, muy buenas. Buenas noches, donde hay lágrimas hay esperanza, tiene que haberlas siempre. Es que la esperanza es un pensamiento positivo, el pensamiento positivo existe, al margen de las tonterías que se han dicho en el mundo de la nueva era, pero la ciencia ha investigado cómo las emociones positivas, la esperanza tiene un poder sobre nosotros mismos y sobre lo que hay a nuestro alrededor. Tiene un poder sobre nosotros mismos y es una emoción positiva dentro del rango de las emociones positivas que existen, que es bastante amplio. Lo que pasa es que normalmente no nos sentamos a definirlas o a experimentarlas o a conectar con esas emociones. Conectamos más fácilmente, sinceramente, con las emociones negativas, pero porque el ser humano, el cerebro humano está diseñado a lo mejor para preocuparse, para esas cosas, para no sé qué, que a veces nos consumen un poco y que, bueno, por lo general las emociones negativas están vinculadas, no podemos olvidarlo, a nuestro sentido de la supervivencia y para que podamos atacar o huir, escondernos o yo qué sé, pegarle un escupitajo venenoso al enemigo en caso de bueno, dependiendo de la especie animal que seas, ¿no? Son las mejores emociones que nos han permitido sobrevivir durante años, durante milenios. Aunque los Homo sapiens contamos además con la ventaja de vivir una revolución cognitiva que nos permitió acumular mucho conocimiento y cooperar en grandes grupos en base a una cosa muy chula, la imaginación. Pero bueno, ese es un tema que será otro día tema de conversación. Bien. Hay dos tipos, digo que hay dos tipos de pensamientos en el ser humano. Los pensamientos positivos que nos ayudan a avanzar y los negativos que nos echan para atrás. Sí. Bueno, pues vamos a avanzar un poquito. Vamos a tener ese pensamiento positivo. Sí, pero vamos a darnos cuenta de una diferencia fundamental entre las emociones negativas y la positiva, porque yo creo que a veces no nos damos cuenta y pensamos que es el mismo tipo de emoción, que las emociones positivas son lo contrario que lo negativo, y realmente no funciona así, porque una emoción negativa sería, por ejemplo, vale, miedo, ¿no? Rabia, frustración, cólera, pero miedo, básicamente, ¿no? Bien, porque eran muy útiles además en el pasado. un tigre sale detrás de nosotros en la sabana y nosotros echamos a correr porque tenemos miedo, que es una emoción negativa, pero nos salva la vida. Y a veces incluso durante esa huida se produce un descargo diarreico, o sea, afecta físicamente, también nos afecta físicamente en muchos sentidos, porque así vamos más ligeritos, ¿no? Oye, te cagas y con suerte no solo corres más rápido, sino que a lo mejor el tigre se resbala, como decía el neurocientífico María Alonso Puig. Oye, que a lo mejor es por eso que hemos... Pero que el suelo sea el pañal, ¿eh? Que el pañal no sea de plástico, sino que sea el suelo, sea el suelo. Claro, a lo mejor por eso hemos comprado tanto papel higiénico. Es verdad, ¿verdad? Es verdad, sí. Con lo del coronavirus. Bueno, pero en la vida actual las emociones, las amenazas son otras, y las emociones negativas muy humanas nos tienden una trampa en la que lejos de ayudarnos a sobrevivir o a avanzar, como tú dices, nos hacen llevar una vida muy desgraciada. Entonces, las emociones positivas, por su parte, no son esas que nos tienen con la atención centrada en una sola cosa. Ataque o huida. La emoción negativa es muy presente, es del momento. Ataque o huida. ¿Qué pasa ahora? La emoción positiva es totalmente distinta. Tiene un componente que nos permite avanzar, como tú dices, tener una perspectiva más amplia. Abre normalmente nuestro abanico de posibilidades, nos hace más abiertos de mente, más valientes, más cariñosos, tolerantes, empáticos. Estoy hablando de cosas bonitas, ¿ves? Con ganas de explorar, de lanzarnos a la aventura y hacer cosas distintas. Porque si esa emoción negativa nos impulsaba a centrar nuestra mente solamente en eso, te das cuenta que si tú solamente estás centrado en atacar o huir y que en ese momento no puedes pensar en nada más, mientras tú estás pensando negativo es muy difícil que puedas avanzar y pensar en otra cosa. Pero bueno, ambas son necesarias, ambas nos han permitido sobrevivir, vienen de nuestro ADN ancestral, de lo que somos y lo que hemos sido, Homo sapiens, de cuando íbamos por ahí recorriendo 25 kilómetros al día buscándonos la vida. Así que, bueno, la emoción positiva te puede salvar el pellejo, pero la positiva te hace avanzar, explorar, crecer, descubrir, acumular esos nuevos conocimientos con los que sobrevivir, resolver problemas, evitar peligros, con lo cual al final también sirve para salvarte el pellejo. Ambas son necesarias. Ambas son necesarias, los pensamientos positivos y los negativos, pero los positivos nos ayudan a progresar. ¿Cómo podemos estar en contacto o conectados con esas emociones? Pues la verdad es que eso es un ejercicio muy bonito, porque ¿cuáles son esas emociones, no? El gozo, la gratitud, la serenidad, estar tranquilo, ¿no? La curiosidad por el mundo, eso también es muy bonito, esa emoción, tener curiosidad. El orgullo, la diversión, la esperanza, la inspiración, el asombro, el amor, qué palabra tan bonita. Bien, pues son emociones que nos impulsan a ser más creativos, nos impulsan a tener interés por el mundo y pues que nos permiten disfrutar de las circunstancias y de esos momentos fugaces tan placenteros que a veces podemos aprovechar. Sabemos que son un auténtico pistoletazo de salida, porque si las cultivamos son la dinamita que nos lanza la acción y la serenidad que nos permite disfrutar de las circunstancias. Y sabemos también que hay algunas prácticas sencillas, como la meditación basada en la compasión y el amor, así como el ejercicio de la gratitud, que pueden actuar como grandes motores en la generación de estas emociones positivas. Es fácil meditar, es gratis, pero también te puedes coger algún programa de meditación guiada para aprender o apuntarte a algún taller de mindfulness, algún grupo o lo que sea, y ser agradecido, que también es fácil y también es gratis. Y no solo saberlo, hay que hacerlo, hay que ponerse manos a la obra. Tiene que ver con cosas muy sencillas y se empieza además por las cosas sencillas. Es decir, por el hecho de darte cuenta de que tú, cuando abres el grifo, cae agua. Realmente es algo que cuando no lo tienes, te das cuenta de la suerte que tienes de que tú abras el grifo y caiga agua o caiga agua caliente. Fíjate qué cosa más súper, agua caliente, es una gozada, un lujo del que pocas personas gozan en el mundo. Es también, pues, por ejemplo, proponerte pasar ratos de calidad con amigos, tu pareja, aunque sea por teléfono, si no puedes, porque hay momentos en los que, bueno, te toca confinamiento y no puede. Y al final de la noche, revisar esas interacciones sociales que has tenido, volver a pensar en ello, darte cuenta de lo bien que te han sentado, porque realmente te sientan bien, ese ratito de charla con tu mejor amigo, con tu hermano, sentirte agradecido por ello. O, por ejemplo, escribir cada día en un papelito cosas por las que te sientes agradecido o por las que brindarías, aunque te parezcan chorradas, o sea, de verdad, como dar las gracias por las series de televisión, yo qué sé, cada uno, los libros, las fresas, las nubes, el tiempo que has pasado con tu madre, la suerte de tener el mejor amigo del mundo, esas cosas, y vas metiendo esos papelitos en un bote de cristal el tarro del agradecimiento. Y de vez en cuando lo abres, coges uno de esos papelitos y lo lees. O si te quieres dar un atracón, pues los sacas todos. Y si aún así no basta y quieres más, pues coges las fotos, los recuerdos de los viajes que has hecho, los momentos en los que has sido feliz, y te pones a recordarlos. Y piensas, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías? ¿Con quién estabas? Pensar esas cosas. Es un ejercicio muy bonito. ¿Qué personas amas en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué las amas? ¿Por qué son especiales para ti? ¿Qué las hace especiales? ¿Se lo has dicho alguna vez? ¿Por qué son tan importantes? Piensa en ellas y das gracias por tenerlas en tu vida. Y oye, siempre piensas que se lo vas a poder decir en persona o agradecérselo, pero al final nunca lo hacemos. Llamar a tu madre, ¿cómo está? Cada palabra, cada gesto de amor que puedas regalar hoy, pues es muy bonito, ¿no? Cosas muy simples, dejar una notita a tu pareja, un post-it pegado en la nevera, ¿no? Porque si lo piensas, también tienes suerte de tenerla a tu lado y ella a ti, seguramente. Así que piensa también cómo eres, en tus habilidades, las cosas que sabes hacer, que puedes hacer, y en las fortalezas y capacidades de también de los que te rodean, ¿no? Que eso también es muy bonito, apreciarlo, valorarlo, porque en realidad todos queremos que nos quieran, los demás tampoco son tan duros como parecen, que a veces lo parezca, ¿no? Recapacita sobre ello un poquito. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Pues oye, ¿qué es lo que más te gusta de ti mismo? Que a veces nunca tampoco nos paramos a pensarlo. Y el amor es una emoción que te hace mejor persona, creo, y también te hace sentir bien. Practica el amor, la compasión, sea amable, porque nunca sabes lo que la otra persona está pasando, ni sus motivos. Y empieza también siendo amable contigo mismo. ¿Y cómo podemos disfrutar más de esos micromomentos positivos, de esos micromomentos fugaces de placer y bienestar, y subrayo lo de fugaces? Pues compartiendo con los demás, porque compartir es un reconocimiento mutuo, conlleva una conexión sensorial en tiempo real. Y en tiempo virtual, pues se hace necesario más que nunca, a lo mejor, reanudar el contacto visual cara a cara, por vídeo, si es posible, la vista, el oído. Estamos hablando de tiempos en los que a veces nos toca quedarnos en casa, o no podemos salir, o tenemos a las personas o a los amigos lejos, ¿no? La conexión se produce cuando nos abrimos sinceramente a escuchar al otro, y mirarnos a los ojos es clave para intercambiar emociones. Constituye, yo creo que abre puentes entre las personas. Aunque a veces, pues si no se puede, pues también decimos muchas cosas sin hablar o sin pronunciarlas, simplemente por el tono de nuestra voz. O sea que ahí están estas cositas que podemos hacer. En definitiva, creo que estamos hablando de sentirse agradecido, que es una de las puertas más grandes que tenemos para dejar que las emociones positivas entren a formar parte de nuestras vidas, y que recordemos que meditar es una fórmula extraordinaria para estar presente, consciente, sereno y saber qué estamos pensando y gestionar nuestras emociones. Fíjate, es importantísimo en fechas como esta, en estos días, con lo que estamos viviendo, estas palabras que nos estás diciendo, pero son palabras, son cosas que tienen un fundamento científico. No se dicen por decir, la ciencia ha investigado el poder que tiene la mente sobre la materia. Vamos a ponerlo en práctica. Sobre la materia radiofónica, por ejemplo, porque ahora mismo estamos acompañando a los oyentes, ellos nos están oyendo, estamos transmitiendo muchas cosas con la voz, no los estamos viendo, pero los estamos sintiendo, y ellos nos están sintiendo a nosotros, les estamos transmitiendo una cosa muy bonita, esperanza, porque hablar de esperanza es fácil, describirla a lo mejor es más difícil, pero es un estado de ánimo de carácter optimista, muy estudiado también por la psicología y la psicología positiva, que surge cuando creemos que aquello que nos gustaría que pasara pues se cumpliera, o pensamos que puede ser posible, que hay esperanza. Es un estado de ánimo, pues eso, en el que tú te sientes optimista, en el que ante la tormenta crees que es posible que amaine y que vuelva a salir el sol. Es un estado de ánimo que en ningún caso, creo, o no debe ser, en ningún caso es incompatible con el realismo, ni con el hecho de que ante la tormenta, ¿vale? Y a pesar de que creas que tarde o temprano amainará, pues te dediques también a ajustar las velas del barco. O sea que puedes ajustar las velas del barco para pasar la tormenta y enfrentarte a lo peor, pero no pierdes la esperanza en ningún momento de que amaine. Podemos tener esperanza sin negar la realidad. Es absolutamente cierto. Y a nivel personal, creo que es una cuestión de tener fe en nuestras posibilidades, bueno, nuestras posibilidades a nivel personal, pero también a nivel social, a nivel colectivo, ¿por qué no?, a nivel de humanidad, a nivel de pensar que, oye, pues los médicos también pueden hacer su trabajo, las personas, y que siempre se puede salir adelante de una u otra manera. Nunca debemos de darnos por vencidos. Aunque a veces creo que también nos cuesta un poco tener el hábito de tener esperanza, conectar con esta emoción, porque puede costarnos un poco al principio, ¿sabes? Porque piensa en esa tormenta, ¿no?, que hemos hablado antes. Piensa que has tenido desesperanza, que creías que no iba a vainar y que ni te has molestado en achicar el agua porque, total, no crees que vaya a solucionar las cosas y el barco se te ha ido llenando ahí de agua. Bueno, pues al final te vas hundiendo, vas perdiendo el control, los recursos. No es lo mismo achicar un cubito de agua cada día que tener que achicar todos los cubos de golpe. A veces la desesperanza nace también de la frustración, pero también de objetivos a los que nos hemos agarrado con demasiada exigencia, cosas que creemos que si no las logramos o que sabemos que no vamos a lograr, no vamos a poder ser felices. Y sí que podemos serlo. O sea, si lo piensas, no necesitas esa Harley Davidson, ni se acaba el mundo si suspendes esa asignatura, ni te tienes que tirar por un puente si te deja tu pareja, ni es sano obsesionarte con estar siempre sano. O, bueno, puedes desearlo, pero no convertirlo en una exigencia, ya que si lo haces es posible que puedas llegar a tener grandes nidos de decepción, de desasosiego, de desesperanza en tu interior. Y recordad que siempre, como hemos dicho, donde hay lágrimas hay esperanza, que puedes llorar, que puedes gritar, sacar ese potente paraguas de desahogo que tenemos para protegernos de la lluvia de tristeza. No hay nada malo en expresar una emoción, pero ese paraguas no tiene por qué ser negro, Bruno. Podemos pintarlo de colores, adornarlo con una sonrisa, dibujar oportunidades, sueños, alegrías, cultivar esa esperanza, la serenidad, las ganas de dejarnos sorprender por la vida, estar abierto a todo y tener la esperanza de que sí se puede, siempre y cuando no alimentemos irrealidades y falsas esperanzas, ¿vale? Como hemos dicho antes, que la nueva era a lo mejor ha hecho mucho daño en esto, sí, ¿no? Sí, sí. Le pide y se te dará, la ley de la atracción. Tú, bueno, hay cosas que no se pueden y hay cosas que no dependen de ti. Tú mismo tienes una enfermedad autoinmune y no te la has creído por pensar, no te la has creado por pensar negativo, ¿vale? O sea, es que eso es así. Y bien, desearías a lo mejor no tenerla o desearías que sacaran tratamientos que funcionaran o que curasen otras tantas enfermedades en el mundo. Yo también lo deseo, tengo esa esperanza, pero no te vas a frustrar, ni vas a ser exigente, ni vas a decir, bueno, pues me tiro por un puente porque yo así no sé vivir, ¿no? Pues sí, y eso es la esperanza, eso es lo que tenemos que recuperar. Y gente que nos da luz, en este caso tú, has dado luz y das luz con tus palabras a mucha gente. En momentos de desesperanza, en momentos en los que uno quiere pensar en positivo y no puede, pero tenemos que intentarlo, eso no tenemos que perderlo nunca. Mado Martínez nos ayuda aquí, en Eureka, a conseguirlo. Mado, mil gracias. Un abrazo grande. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y nos vamos a uno de los lugares más extraños del planeta. La zona del silencio se encuentra en México. Dicen que, además de haber extrañas anomalías magnéticas, en esa zona se atraen, por lo que sea, meteoritos. Y allí en México nos espera un investigador, un estudioso de estos temas, una persona que conoce perfectamente todos los misterios y enigmas de ese país. Johanan Díaz, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Un gusto saludarte, al igual que a todos los amigos de la auditoria. Hola, buenas noches. El gusto nuestro para hablar de una zona, bueno, esta sección se titula Mundo Bizarro. Pues si hay una zona extraña en el mundo, es esta, ¿eh? La zona de silencio. Efectivamente, pues una zona que comprende tres estados de la zona norte de la República Mexicana, que es Durango, Chihuahua y Coahuila, y que al menos en los últimos 25 años ha quedado pues en el olvido, prácticamente esto debido a diversas circunstancias, el no apoyo de las autoridades gubernamentales para el turismo, para la investigación, para seguir realizando todo lo que nos pueda llegar a conclusiones referente a esta zona tan mística, tan misteriosa, y que llegamos al 2020, Bruno, amigos, y de verdad que tuvimos la oportunidad hace un año exactamente por estas fechas de que las autoridades del municipio de Francisco I. Madero del estado de Coahuila nos invitaran para inaugurar la ruta turística. que reitero, durante los últimos 25 años se dejó de visitar, se dejó de investigar, se dejaron de hacer muchas cosas. Y ahora que hemos tenido la oportunidad durante un año de estar en la zona, de hablar con los pocos lugareños que hay, conocer las historias, las leyendas, los avistamientos, es impresionante saber que metro a metro de la zona del silencio hay una cantidad impresionante de misterios y enigmas que nos llevan a reforzar esa idea de los investigadores de la década de los 70 y principios de los 80 de que ahí hay una base extraterrestre. Cuando decía, Johanan, cuando decía al comienzo eso de anomalías magnéticas, es que la zona tiene eso. Es una zona magnéticamente particular, por lo menos. Así es, sí. Hay zonas donde las brújulas enloquecen, hay zonas donde la gente pierde la noción del tiempo o de la ubicación. Hay lugares, porque haz de cuenta que la zona es muy grande, son tres, implican tres estados de la República Mexicana, es una reserva a nivel federal, es decir, que nadie puede llegar ahí a construir o que ya quiera hacer algo ahí, no se puede porque está protegida por el gobierno. Y dentro de este lugar, en lo que es considerado el mero centro de la zona del silencio, es donde se encontrarían algunas de esas anomalías. La no entrada de las ondas hercianas de radio, de las para ver televisión, desde luego telefonía celular o teléfonos móviles, es imposible que en ese lugar puedan entrar. Así que realmente al 2020 hay muchas zonas que realmente no hay una respuesta para entenderlo. Y a lo largo de la historia, los científicos aseguran que en la parte interna habría como una especie de magma, por llamarlo de alguna manera, que estaría moviéndose de un lugar a otro en una amplia zona donde hace millones de años, entre hace 65 y 70 millones de años atrás, estaba el famoso Mar de Tetis. Y a la fecha, al 2020, nosotros podemos ir a la zona del silencio y a ras de piso vamos a encontrar meteoritos, vamos a encontrar fósiles de dinosaurios que no han sido clasificados, pero son extensiones que te puedo decir a lo mejor son 80, 120, 200 kilómetros a la redonda, donde no se ha hecho investigación. ¿Por qué? Porque no alcanzan los recursos económicos de las diversas universidades o del gobierno federal para poderle dar seguimiento y saber qué tipo de animales había en esta zona. Y es considerada una parte del famoso cementerio de dinosaurios de la zona norte de México. Pues estás ahora mismo, vamos, que se están afilando los dientes los exploradores que quieran ir allí e investigar. Y yo te quería preguntar, creo que también tienes a Lourdes cerca de ti y los dos sois grandes investigadores de estos fenómenos, pero bueno, eso ya luego le dará paso Bruno en un momento. Pero te quería preguntar, Johanan, que este campo magnético, como has dicho, según los expertos, ¿es una formación natural? ¿O hay algo que en algún momento también ha ayudado a provocar que eso tenga más magnetismo? Es de forma natural. Lo que se aseguran, cuando uno vaya avanzando ya al interior de la zona del silencio, vamos a encontrar microclimas. Y cuando llegamos a la zona centro, es decir, al punto cero de la zona del silencio, realmente es completamente distinto a las otras áreas de los otros estados. Es algo muy curioso y es lo que los científicos no entienden, no comprenden cómo, si forma parte de una misma zona, un mismo desierto, tiene cada ese microclima, tiene su flora, su fauna, y todo esto nos lleva a considerar entonces que hay algo anómalo. Ahora, si nos vamos a las cuestiones geológicas, sería una formación natural que estaría ahí girando, que estaría moviéndose hacia el interior. También para esto hay que hacer mención de que hay pequeños volcanes apagados ya en este momento, que en algún momento hicieron erupción, que en algún momento lanzaron hacia la atmósfera todo lo que era la lava, el material incandescente, y que a la fecha encontramos los vestigios de esas explosiones eruptivas. Así que bueno, pues es lo que algunos científicos que se abocaron, sobre todo en la década de los 70, a tratar de dar una explicación a esas anomalías magnéticas. Ahora, de esto mismo se desprende que haya zonas exclusivas de la zona del silencio donde caen estos meteoritos. Es decir, pareciera que se tratara de una especie de imán que atrae todo lo que va cruzando la atmósfera. Ahí el cielo está completamente despejado, a simple vista, sin necesidad de ningún instrumento, podemos ver la Vía Láctea, que de verdad es impresionante, impresionante, y que vemos entonces que cómo pasan las estrellas fugaces, pero todas caen o se dirigen hacia una misma zona, que es la zona denominada Las Lilas, donde la NASA se asegura tuvo un laboratorio y que le dio seguimiento muy puntual, y que se asegura por parte de los lugareños que hubo pues una especie de censura para que nadie pudiera entrar, para que se inventaran historias extraordinarias y que nadie llegara a conocer de que la NASA tenía ahí un laboratorio, como nos han referido. Nosotros nos metimos junto con Lourdes y algunos compañeros, nos fuimos hasta la zona del silencio, encontramos el punto cero donde cayó el cohete Atena, encontramos estas declaraciones de las personas que nos decían que, del lugar exacto donde caen los meteoritos, pero bueno, no hay gente al interior, es decir, podemos encontrar que en un área de 10 kilómetros encontramos a lo mejor una o dos personas que habitan ahí, que llevan mucho tiempo y que ellos ya están acostumbrados a la nada, están acostumbrados a vivir solitos, están acostumbrados y viven ellos los misterios realmente de una manera extraordinaria. El lugar, entre otros hechos, quizá el más conocido, el más importante, pero no sé si es causa o consecuencia, o un poco de las dos cosas. Un misil en el año 1970, un misil norteamericano, un misil con cobalto, se estrelló en la zona. ¿Fue causa o consecuencia? ¿Ya había casos anteriores o quizá lo que dejó ese misil tiene mucho que ver con lo que ocurre ahora? Yo creo que muy bien las autoridades de los Estados Unidos sabían perfectamente todo lo que estaba ocurriendo. Mira que Lourdes tuvo la oportunidad de entrevistar, y si quieres más adelante cuando esté Lourdes, sí, ahora, que te platique sí. todo, porque encontramos cómo Werner von Braun, que hay que recordar para toda la gente que nos sintoniza en estos momentos, el padre de la cohetería estadounidense, uh-huh. que logró y ayudó a Estados Unidos a que llegara al espacio exterior, estuvo en la zona del silencio, estuvo Anda. Coordinando los trabajos, pero déjame decirte que esto es de verdad impresionante, porque es información que apenas logramos obtener, que no, por lo mismo que durante los últimos 25 años no se investigó por cuestiones del narcotráfico, por las rutas, que era la ruta que llevaba de la zona sur hacia la norte, con frontera con los Estados Unidos para trasladar la droga. Entonces no era recomendable que nadie estuviera por allá, pero en unos minutos que te lo platique bien todo. Claro, porque la investigadora española Lourdes Ortiz está allí, está también en México, le ha cogido todo esto en México y está investigando esa zona de silencio, esa zona. Bueno, vamos a saludar a ella, que se acerque ahora mismo al micrófono, porque también es importante el saber eso, que en ese lugar estuvo el padre de la astronáutica, el hombre que lideró todo el proyecto de la llegada del hombre a la Luna. Los norteamericanos sabían lo que hacían, desde luego. Lourdes, ¿estás ahí? Sí, Bruno, por aquí estoy, Silvia. Hola, buenas noches. Bueno, si estás por ahí, no vuelvas, ¿eh? Bueno, pues pero mañana empiezan allí los confinamientos, ¿no? O si acaso haz más o tener hacer más caso a lo que opina la persona responsable de la medicina y no al presidente, ¿eh? Efectivamente, porque con estampitas y con Susana Amuletos. Y a la heroína, pues lo llevamos un poquito complicado el exactamente, tema. Con lo que dice la persona responsable de la salud, ahí sí, porque está diciendo cosas muy similares a las que estamos en Europa, ¿no? Todos intentando protegernos, o sea que como ya estáis informados, seguro que lo vais a llevar muchísimo mejor que aquí. Pues esperemos, aquí se piden las mismas medidas que allí, la diferencia es que aquí no son obligatorias, son una recomendación, y eso hace pues que no todo el mundo se lo tome en serio, ¿no?, como debería. Y afortunadamente todavía, y esperemos que durante mucho tiempo, ¿no?, la situación allí no es tan grave, aunque comienzan los encierros, los confinamientos, un poco las medidas restrictivas que ha habido en nuestro país, llegan a México en las próximas horas o están llegando ya. Efectivamente, Bruno, aquí empieza la gente a los confinamientos a partir del próximo lunes. Ya no hay clase ni en las universidades ni en las escuelas y, por supuesto, se pide que la gente se quede en casa, pero aquí en el país hay mucha gente que vive de su trabajo y, bueno, pues que no se pueden permitir quedarse en casa y no se les está ofreciendo ayudas y por este motivo no está teniendo el efecto deseado esa llamada al confinamiento. No sé si te vienes, no te vienes, vayas donde vayas, te va a coger, Sí, de momento quedo aquí. Sí, sí, de momento mejor quédate ahí. Tú quédate en las investigaciones de la zona del silencio. Eso es, quédate en la zona del silencio, que yo creo que ahí con el magnetismo lo vas a tener mejor. Una de las cosas que te contaron sobre esa zona es que estuvo el padre de la astronáutica moderna allí, ¿no? Efectivamente, Bruno, allí estuvo Werner von Braun, así lo reflejan los medios de la época. He podido encontrar las notas de los años 70 que cuentan cómo se traslada Werner von Braun allí porque vieron que en la zona del silencio había condiciones especiales para montar allí una especie de laboratorio espacial, ¿no? De estación de cara a todas las investigaciones de la NASA. Esto fue en el año 69, cuando lo del meteorito Allende, que ya sabéis que es el más antiguo, que ha dado muchas pistas a los científicos sobre el origen del universo, esto cae muy cerquita de la zona del silencio y hasta allí se traslada Werner von Braun, se da cuenta de que la zona para sus objetivos era prioritaria, se inician conversaciones con el gobierno de México para que les deje tener allí un laboratorio, una base. México se niega y casualmente a los poquitos meses cae el cohete Atena justo en el corazón de la zona del silencio y lo que se dice, Bruno, y encontrado es que efectivamente Werner von Braun habría dicho en declaraciones a investigadores que le acompañaban de aquí de México que si él fuera extraterrestre y tuviera que elegir un lugar de nuestro planeta en el que ocultarse, elegiría sin duda la zona del silencio. Y llama la atención que durante las labores de recuperación del cohete Atena sacaron toneladas y toneladas de tierra de especies únicas que solo crecen en la zona del silencio, como es el nopal, el cactus de color morado o la tortuga gigante del desierto. Todo ello lo sacan en un montón de camiones llenos de tierra y al parecer, según se supo después, con esa arena que sacaron de la zona del silencio ayudaron a la elaboración del recubrimiento que lleva la nariz de los cohetes espaciales estadounidenses. Nada más y nada menos, en esa zona del silencio se ha producido estrellamientos de naves de la NASA, de cohetes, de misiles, y no sabemos cuál es la causa, si eso es consecuencia o causa, pero lo cierto, Lourdes, es que algo pasa en el lugar, algo pasa, entre otras cosas, porque se han producido, y habéis cogido muchos testimonios, muchas observaciones de objetos extraños en el lugar. Totalmente, Bruno. Los lugareños hablan de una hermandad blanca, de unos seres muy altos, rubios, vestidos con unas túnicas blancas, que se aparecen a los que se pierden en ese desierto para ofrecerles agua o ayudarles a encontrar el camino de salida, puesto que es peligroso adentrarse sin guías y mucha gente ha muerto porque es un paisaje todo tan igual que te pierdes con mucha facilidad. Hablan de esa hermandad blanca que ayuda siempre desde un punto de vista positivo y también de los constantes avistamientos de objetos voladores no identificados. De hecho, nosotros en las expediciones que hemos podido realizar, y lo tengo que decir objetivamente, Bruno, como periodista, yo nunca había vivido un avistamiento hasta que no llegué a la zona del silencio. Suelen ocurrir a la caída de la tarde, entre las 9 de la noche hasta las 11. Os aseguro que es una... Bueno, pues vi decenas de luces que parecían satélites, Bruno, pero que les hacíamos señales con láser y con linternas, se paraban, se fundían dos luces en una y cosas por el estilo. Además de eso, que ya fue súper impactante para mí, que jamás había vivido un avistamiento, tuve la oportunidad en mitad de la noche, porque os aseguro que allí no hay nada, estamos solos, aislados, de repente unas dunas de arena se comenzaron a iluminar desde el interior de color verde. O sea, aquello fue impresionante y nos asustamos un montón cuando vi que los lugareños huían. Es decir, si ellos no están acostumbrados a ver esto, pues desde luego no es algo habitual. Así que sí que ocurren cosas, incluso hemos podido ser testigo de ello. También en el material gráfico que obtuvimos. Eso. Exacto, tuvimos y os voy a enviar videos y fotografías de objetos que captamos. Hay una muy buena que es un video a supercámara lenta. En un solo segundo no lo aprecias, lo tienes que ¿es poner. ¿Es un video o se te está pegando lo mexicano? Porque es el las dos cosas. Las dos cosas. Exacto, se me está pegando, pero es un testimonio buenísimo, Bruno, porque fíjate que dicen siempre que los seres que vivirían allí serían desde un punto de vista positivo, que se preocupan por las personas. Bien, pues en la expedición que íbamos se estropeó una de las camionetas, se quedaron varadas en mitad del desierto, una chica comenzó a grabar y justo, solo lo ves si lo pones frame a frame, como un objeto de color metálico pasa por encima de ellos como diciendo, vamos a ver qué pasa con estos, ¿no? Y así un montón de evidencias que tenemos de no luces, de lo que se ve claramente son, es a la luz del día y se ve algo que tiene un brillo metálico, una apariencia metálica. Lourdes Ortiz, mil gracias, un abrazo. Cuidaros mucho, chicos. Johanan Díaz. Y vosotros también, un abrazo enorme para todos. Johanan Díaz, muchas gracias por estar ahí, por estar en México, por estar en la zona del silencio y por acompañarnos estos minutos en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. No, al contrario, gracias a ustedes, les mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Ahora las noticias, en la actualidad en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. Hoy La Rosa de los Vientos ha empezado a las 12, está hasta las 4, tenemos horario extendido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un tramo más, una hora más en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio, las 3 y 6 minutos. Vamos a tener ahora mismo la cara B. En unos instantes hablamos de Orwell, de robots, de cyborg, con el autor, el militar, el coronel Ángel Gómez de Ágreda. Vamos a hablar sobre Orwell y después en del mundo del cine, de películas sobre la tercera edad con José Manuel Escribano. Vamos a tener también en esta hora de programa señales del fin del mundo. Pero antes de todo ello, resolvemos últimas pistas, el ganador del concurso, el personaje oculto de esta semana, de esta noche es Silvia Casasola. Pues mira, ganador, los últimos datos. Sí, vamos a dar los últimos datos. Vamos a recordar un poquito a cada actor y porque al final hemos elegido a quien hemos elegido. Bueno, Brad Pitt. Él tuvo que trabajar en múltiples oficios también, que el personaje de esta noche, hasta que le llegó la fama. Tom Cruise también tuvo una infancia muy complicada, también como nuestro protagonista de esta noche, incluso vivió momentos de pobreza. Sin embargo, ¿quién es el que queda en la ecuación que no hemos comentado? Pues sí, él es... Papá. Gracie. Hola, cariño. Ya sé que te prometí que volvería a casa. Oye, no te entiendo. Creo que tendré que romper mi promesa. Yo también te mentí. Cuando te dije que no quería ser como tú. Porque soy como tú. Y todo lo bueno que tengo dentro lo he heredado de ti. Te quiero mucho, papá. Y estoy orgullosa de ti. Pero ahora tengo miedo, papá. Mucho miedo. Ya lo sé, pequeña. Bueno, estamos escuchando un audio de la película Armageddon. Recordaremos a ese Bruce Willis que está intentando destruir ese meteorito que va a chocar contra la Tierra, porque si no lo intentan desviar o destruir, pues vamos a acabar todos fatal. Bueno, pues Bruce Willis es nuestro personaje de hoy y tuvo muchos problemas en sus inicios, como hemos estado comentando. Él tuvo un profesor de teatro que le indicó que así curaría su tartamudez, porque le costaba muchísimo, muchísimo hablar. Se quedaba prácticamente que no arrancaba y entonces no podía comunicarse. Bueno, pues gracias a este profesor, cuando le estaba estudiando e intentando hacer una actuación tras otra, consiguió vencer esa tartamudez y el resultado pues lo hemos visto todos en las películas, que no hemos escuchado su voz de verdad, pero la verdad es que enseguida que escuchas el doblaje de Ramón Langa, pues uno sabe que es Bruce Willis, se identifica rápidamente. Bueno, pues después de los numerosos oficios, estuvo de barman, estuvo de seguridad, o sea, de agente de seguridad, haciendo muchísimas cosas, al final se decantó definitivamente por la interpretación. Y hoy en día, como sabéis todos, Bruce Willis es uno de los actores más conocidos internacionalmente. ¿Y por qué le hemos elegido a él entre los tres candidatos que teníamos? Pues le hemos elegido porque resulta que acaba de cumplir 65 años el pasado 19 de marzo. Y ahora vamos a decir quién es el ganador o ganadora de la noche. Bueno, pues ha sido Chari. Ha participado en Twitter con @buaanero. Así que Chari, enhorabuena. Envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y te llegará un detalle del programa con mucho cariño. Desde luego que la voz de Bruce Willis es la voz de Ramón Langa. Están completamente unidas con Almadía Rosavientos. Nos decía Naves hace tan solo un instante, eterno Ramón Langa. Es que de verdad, en la voz de Bruce Willis, en la voz de Ramón Langa, están completamente unidas en nuestro país. Las 3 y 11 minutos, continuamos, hay tiempo para La Cara B. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Respirar para sacarle voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. La Cara B. En los años 40 del siglo XX apareció un libro, 1984, su autor George Orwell. Tengo los bolsillos vacíos, los labios. Un libro que todavía hoy sigue revolucionando el mundo. Las suelas gastadas, las manos atadas. Decía Orwell que en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Impactada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada. El paso torpe al borde sin acorde. Pero hoy, añado, da la sensación de que quienes dicen ser poseedores de la verdad son los que más engañan. Sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido. Sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Vivimos, decía Orwell, en un mundo que desea ser comprendido, no amado. Y dijo, que se lo meta alguno en la cabeza, es imposible crear una civilización con miedo, odio y crueldad. Nuestro invitado es Coronel, sí, Coronel, autor del libro Mundo Orwell. Él es el Coronel Ángel Gómez de Ágreda. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de nada, agradecer la labor que estáis realizando todos los militares, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso tú, militar, coronel, ayudando a la gente, que es lo importante en estas fechas. La gente reclama auxilio, necesita que alguien les ayude, y ahí estáis los militares para hacerlo, ¿no? Bueno, en realidad somos parte de la misma sociedad a la que estamos ayudando. Es lógico que pongamos nuestro granito de arena y en este caso, pues para eso nos estamos preparando. Y en estas fechas es que es muy importante vuestra labor. Ángel, hablo por mí, pero sé que hablo por todos. Gracias, gracias por todo lo que hacéis. De verdad, es que no sabemos cómo hacerlo, pero os la damos. Muchas gracias. Gracias, gracias a vosotros por el reconocimiento también. Oye, ¿qué diría Orwell? Tú has escrito un libro sobre Orwell. ¿Qué diría Orwell ante todo esto? Es difícil pensar qué escribiría. Seguramente escribiría una novela fantástica, ¿eh? Bueno, en realidad ya la escribió porque... Ya lo dibujó, sí, es verdad. Lo comentaba ayer o antes de ayer en las redes sociales, decía que posiblemente esta podría ser la causa que llevara a 1984, ¿no? Que una excusa como esta podría servir para llegar a 1984. Hay muchos países que están ahora mismo planteando adoptar medidas extraordinarias de vigilancia, de control de los movimientos, de las comunicaciones, pero no de control... como estamos haciendo aquí en España, de pedir a la gente que no se mueva, de multar a los que se mueven, sino hay países, China, Corea del Sur, Israel está poniéndolo también en marcha, hay otros países que están empezando a controlar los movimientos en función de los teléfonos móviles o incluso de pulseras que le han dado a la población para comprobar que no se movían de sus casas. Esa situación es muy difícilmente reversible después. Ayuda en el corto plazo, evidentemente, pero genera también una forma de pensar en la misma población que se acostumbra a eso y acabamos en el 1984 que escribió Orwell. Orwell escribió mucho sobre el mundo robotizado del futuro, el mundo tecnológico, pues seguramente lo que está ocurriendo ayuda al fortalecimiento de lo ciber, de la vigilancia cibernética. Todos los temores que manifestó en ese libro en 1984, ese mundo Orwell es más cercano ahora con todo lo que está ocurriendo, porque no es una cosa de España, es una cosa de todo el mundo. Sí, es algo que está ocurriendo en todas partes, evidentemente en todas partes del mundo más desarrollado, que tiene capacidad para estar conectado y para tener inteligencia artificial y, por lo tanto, robots que puedan colaborar en hacer un mundo más eficiente, pero al mismo tiempo un mundo que puede ser más deshumanizado. Orwell hablaba muchísimo precisamente de la necesidad de mantenerse humanos, de que más que estar vivos lo que tenemos que mantener es nuestra humanidad. Tú hablas mucho de ese mundo robotizado. ¿Crees que llegará? ¿Crees que habrá algún día en el futuro? Tú has escrito mucho sobre eso. ¿Llegará un día en el futuro en que los robots sustituyan a los humanos? Yo creo que los robots están sustituyendo a los humanos ya en muchas cosas. No nos damos cuenta, pero hay muchísimos procesos que no llevan a cabo robots como los que vemos en las películas, pero sí algoritmos de los chatbots que nos contestan las llamadas telefónicas, los algoritmos del teléfono que te dicen cómo llegar a un sitio o que te sugieren alguna posibilidad. Todo esto son robots que están sustituyendo a los humanos de alguna manera. No es malo necesariamente que nos sustituyan. Lo digo en Mundo Orwell, en el libro, que bueno, nos pueden liberar de la maldición bíblica, ¿no?, de tener que ganar el pan con el sudor de la frente. Pero será bueno que nos dediquemos a ganar nosotros el chorizo, el jamón que va dentro del pan. Que nos dediquemos a dar lo mejor que tenemos de nosotros, no en labores propiamente de producción, de producir. Eso, producir lo pueden hacer las máquinas. Nosotros tenemos que aportar ese plus, esa diferencia, esa empatía, esa humanidad, esa creatividad que las máquinas no pueden tener. Seguramente tú lo has dicho, hemos convertido a las máquinas en robots. Ese paso, que es el lingüístico, pero también significa algo. Hemos querido humanizar a las máquinas y ese es el peligro. Si la tecnología se revela alguna vez, es porque hemos querido convertir a esas máquinas en lo más parecido posible a seres humanos. Y ahí está el error. Sí, de hecho, tenemos la manía de darle forma humana a los robots que construimos para sentirlos más cercanos, para que sea más fácil interactuar con ellos, pero al mismo tiempo nos hacen sentir que son una parte también de nosotros, que son una parte de nuestra sociedad y que son como nosotros. Sería un gravísimo error darle derechos a los robots, considerar que son algo asimilable al ser humano. Tenemos que recordar siempre que son herramientas, por muy parecidas que las hagamos a nosotros. Sofía, la máquina esta, el robot que tiene la parte de atrás de la cabeza transparente, mi idea es que mantiene esa transparencia para que se vean los circuitos en la cabeza, simplemente para recordarnos de alguna manera que sigue siendo una máquina, que por mucha apariencia de persona que tenga, es una máquina y que tenemos que tratarla como tal. Orwell predijo, tú lo predices, los estudiosos lo predicen en algún momento en el cual, bueno, Asimov lo dijo, Isaac Asimov, en cierto modo, ¿los robots pueden llegar a rebelarse? Los robots se rebelarán únicamente si nosotros les damos la capacidad de hacerlo. Si los seguimos utilizando como herramientas, si seguimos manteniendo la capacidad de ser nosotros los que tomamos las decisiones, jamás podrán rebelarse. Si vamos delegando no solamente la responsabilidad de tomar decisiones, sino también lo que va asociado a la responsabilidad, que es el poder, al fin y al cabo, el poder y la responsabilidad van juntos. Si delegamos la responsabilidad, si queremos dejar que ellos hagan, podemos acabar perdiendo el control. No porque se rebelen, sino simplemente porque nosotros perdamos la capacidad para decidir por nosotros mismos. Una de las cosas que dices en tu libro y que es importante señalar, lo dice un militar a propósito de el estudio de Orwell, ese mundo futuro, pero dices que hay que alejarse de la flexibilidad en función de lo que dice Orwell, que hay que alejarse de la flexibilidad, sobre todo de la laboral. En el fondo, nos estamos deshumanizando bastante y la flexibilidad es una palabra que tiene poco de humano, ¿eh? Bueno, la flexibilidad es una palabra que tiene mucho de natural. Al final, es selección natural, es flexibilidad. Al final, el adaptarse, el evolucionar, es flexibilidad. Tenemos que ser capaces de evolucionar, tenemos que ser capaces de seguir adelante. Uno de los peligros que tienen las máquinas es que las máquinas nos definen, o nosotros definimos a las máquinas, cuál es el estado óptimo. Los algoritmos, la inteligencia artificial lo que hace es conseguir mantener un estado óptimo, la producción óptima, las proporciones óptimas siempre, de tal manera que una vez que ha alcanzado eso, no quiere seguir evolucionando porque ya está en lo perfecto. Cualquier especie que deja de evolucionar, cualquier especie que deja de adaptarse, desaparece. Y por lo tanto, lo que tenemos que evitar es estancarnos. Lo que tenemos que estar es siempre evolucionando. Con muchísima flexibilidad, pero con flexibilidad entre nosotros, no flexibilidad de nosotros y las máquinas. Es importante recordar, lo dices, coronel, lo dices en el libro, lo dices en el estudio de Orwell, que el mundo tecnológico, la tecnología es utilizada para vigilar al ser humano. 1984 es eso, el gran hermano es eso, es convertir a la tecnología en superior al ser humano. Y gracias al desarrollo de esa tecnología se vigila al ser humano. El problema no está en el desarrollo de la tecnología, sino en su uso. Efectivamente, la tecnología vigila al ser humano muy relativamente. En realidad son seres humanos vigilando a otros seres humanos mediante el uso de la tecnología. Lo que tenemos que evitar es precisamente que la sociedad asuma esa vigilancia como algo normal. Tenemos que mantener nuestra privacidad en unos mínimos, de tal manera que no nos condicione nuestra libertad. El problema que tenemos ahora mismo es que la tecnología consigue hacernos transparentes, consigue hacer que otros nos vean tal y como somos exactamente y que sepan absolutamente todo de nosotros. Y que no hace falta salir para eso. Podemos estar encerrados en nuestra casa y lo saben todo de nosotros. Exactamente. Lo ven a través de las pantallas de nuestros móviles, de nuestros ordenadores. A través de esas pantallas somos transparentes. Y al otro lado de la pantalla construyen un mundo en función de esos datos que tienen de nosotros, que nos venden y que nos llega una información que ya está cocinada específicamente para cada uno de nosotros. Con lo cual, perdemos seguridad a la hora de dar los datos y perdemos libertad a la hora de recibir una información que nos hace ver el mundo de una forma distorsionada y, por lo tanto, no nos permite elegir con libertad, porque estamos eligiendo sobre realidades que no existen. Ángel Gómez de Ágreda, Coronel, una vez más, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, muchas gracias por vuestra labor. Estamos todos en esa batalla, no vamos a llamarle guerra, no me gusta nada esa palabra, pero en esa batalla contra ese enemigo que nos está fastidiando la vida, pero vamos a vencer, ¿eh? Y gracias a gente como tú. Gracias a todos, gracias al esfuerzo de todos, porque esto vamos a salir de ello todos juntos y poniendo todos nuestro esfuerzo. Y muchísimas gracias a los que estáis ahí al pie del cañón, Bruno, en todas las noches, todos los días, informando, entreteniendo, que ahora es particularmente necesario. Gracias, Ángel, un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. Y no faltamos a nuestra cita del mundo del cine, a nuestra cita con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? El cine tiene la característica, en todas y muchas, tiene la característica de buscar en los sentimientos. La película de la que vamos a hablar se rodó en el año 1985. Es entrañable, es fantástica. Tiene como escenario una residencia de ancianos. Ellos, los ancianos, eran la luz. Era una película mágica. En esa residencia habían aparecido una serie de huevos que eran en realidad el lugar en el que se escondían seres de otros mundos. Habían elegido la residencia porque ellos, los ancianos, eran la luz. Habían conseguido la pureza porque ellos tenían la experiencia que les había demostrado que tenían lo que buscaban. Yo me siento fenomenal. Sería capaz de comerme el mundo. Se guarda un secreto, no se lo diría a nadie. No se puede confiar en nadie. ¿Verdad, Jack? Nunca estaremos enfermos, ni envejeceremos, ni nos moriremos. Y esos huevos, o como los queramos llamar, habían aparecido en la piscina. Y al bañarse en la piscina, pues se cogían la propiedad. Era una película entrañable. Sí, hombre, es verdad que Cocoon, del año 85, como tú dices, fue dirigida por Ron Howard. ¿Cómo es el cine de Ron Howard? Pues es un cine comercial, por supuesto, también de calidad. Ron Howard no hace películas, no ha hecho películas desastrosas, sí que ha hecho títulos verdaderamente memorables, ¿no? Y también un cine que tiende a ser, como tú muy bien dices, entrañable, como esta película Cocoon, en la que este grupo de ancianos que interpretan gente estupenda, desgraciadamente casi todos desaparecidos, Donna Mechie, Brian Dennehy, Jessica Tandy, bueno, pues este grupo de ancianos que, como tú dices, representan la luz, representan lo mejor de la humanidad. Bueno, a veces la vejez se ha visto quizá de otra manera, ¿no? Pero también es posible que la vejez signifique precisamente la experiencia, la reunión de todo lo positivo. Y estos ancianos descubren, pues nada menos que la fuente de la eterna juventud, claro. Como dicen en el tráiler, no van a envejecer, no se van a poner malos, va a ser una vida realmente extraordinaria porque volverán a ser jóvenes, o por lo menos serán jóvenes eternamente. Ya es una cosa como para toda la vida, digamos. Bueno, pues una película verdaderamente entrañable y que habla, yo creo, además de la fábula de los extraterrestres, en fin, qué pasa con esos extraterrestres, qué pasa, cómo es la relación con los terráqueos. Bueno, habla sobre todo, yo creo, de la ilusión. Es una película en la que lo que se demuestra es que a cualquier edad, y también en la tercera edad, hay que mantener la ilusión de la vida, porque la vida puede ser corta o puede ser larguísima, casi casi como una eterna juventud. Y hay que reivindicar, y el cine lo hizo, esta película lo hizo, el papel de las residencias y los ancianos. Es una película, como decimos, fantástica, entrañable. Bueno, la que vamos a comentar ahora es posiblemente la mejor que habla del amor y que habla de la tercera edad. La película de Michael Haneke lo ganó todo. Es una de las películas más importantes en la historia del cine. La película Amor. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Mamá? Antes, al entrar, me acordé que de pequeña os escuchaba hacer el amor. Sentía que os amabais, que siempre estaríamos juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. Claro que pasa. Y en esta película, en Amor, Haneke rozó la obra de arte. Bueno, no, no la rozó, llegó a ella. Yo creo que sí, yo creo que lo consiguió, consiguió una obra maestra. En el año 2012, Amor, como dices, Bruno, ganó todos los premios, porque es una película extraordinaria. Como extraordinarios son sus intérpretes, Jean-Louis Trintignant, Emmanuel Riva, Isabel Huppert. Bueno, es la historia de dos ancianos, George y Anne, que son profesores de música retirados, claro, son octogenarios, por lo menos, ¿no? Son dos personas cultas, dos personas intelectuales que están pues al final de su vida. Lo que quieren es llevar lo que les queda de vida pues de la manera más tranquila y más plácida posible, ¿no? La hija de ellos, Eva, que es Isabel Huppert, esa actriz francesa extraordinaria, que es tan perfecta que da prácticamente miedo verla en la pantalla. Bueno, también se ha dedicado a la música, los visita de vez en cuando a sus padres, todo va bien hasta que Anne pues tiene un infarto cerebral y empieza a perder la razón. Es atacada por un Alzheimer tremendo, repentino y fulgurante. Todo cambia, claro, en la vida de este matrimonio. Y yo diría que es una película que habla, si Cocoon hablaba de la ilusión, yo creo que esta habla de la dignidad. ¿Cómo se puede llevar la vejez con dignidad? Hasta que uno ya no quiere llevar la vejez porque esa dignidad se ha terminado, se ha acabado y no va a volver nunca. Es una historia encerrada en una habitación, en un piso, perdón, encerrada también en la mente de los protagonistas, una historia que Haneke realmente borda y lo bordan sus intérpretes. Una película que es una obra maestra, Bruno. No exageramos si decimos que estamos hablando, Amor es una de las grandes películas de la historia del cine y ya sí, no sí. Digamos de esta década. Seguramente es la película más importante de esta década. De lo que llevamos de década, quizá hasta ahora mismo, yo diría que sí, y será seguramente de las dos o tres obras maestras de las que podamos hablar en el futuro, refiriéndonos a esta década de los 2010 en adelante. Una película que también es fascinante, divertida, fantástica, que tiene cosas verdaderamente maravillosas, es una película española, es la película Vivir dos veces. ¿Cuál es la solución? Me gustaría hablar con algún familiar suyo. No, no me queda nadie. Hola, Nacer Rodríguez, ¿qué tal? Se me olvidó mencionarle a mi hija. ¿Tanto te costaba avisarme? Porque yo trabajo en este hospital, ¿sabes? ¿Eres comerciante? Soy visitadora médica. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Doctora, mira, son ideales, caben perfecto en el bolsillo de la bata. Gracias, hasta luego. Una película que nos habla de los mayores y de lo importante que son en nuestras vidas. Los mayores son la auténtica luz que nos guía a todos y tenemos que defenderlo en estas ocasiones. Bueno, y el cine lo ha hecho siempre y esta película lo hace. Nos lo muestra más cercanos que nunca. Así es, Vivir dos veces es una película del año pasado, 2019, la ha dirigido María Ripoll, directora española, lo que quiere decir que es dos veces heroína, primero por dirigir cine y luego por hacerlo una mujer, algo verdaderamente meritorio. Los protagonistas son el actor argentino formidable, actor Óscar Martínez, Inma Cuesta, Nacho López y Mafalda Carbonell, la joven actriz hija de Pablo Carbonell. Bueno, la historia de Emilio, que es un hombre mayor, un anciano, este sí sabe perfectamente lo que le pasa, ya le han dicho, le han diagnosticado un Alzheimer, sabe que va a perder la memoria, sabe que va a dejar de reconocer a sus seres queridos, a sus lugares, a todo lo que tiene alrededor, y él lo que quiere es volver, recuperar un amor que tuvo de juventud, el amor de su vida, que desapareció un momento, pero antes de que, igual que se ha borrado de su vida, se borre de su memoria, Emilio quiere recuperarlo y emprende un viaje. Es una simpática, deliciosa, yo creo que muy entrañable y además también pues triste como la vida misma, road movie, película de carretera, en la que Emilio con su hija Julia y su nieta Blanca pues se deciden a buscar allá por los canales de la Albufera a su amor perdido. Esta película yo creo que habla de la vejez desde la resistencia. Una era la ilusión, otra era la dignidad y esta es la resistencia. Emilio se resiste a dejar de ser la persona que es. Es un hombre mayor, es un hombre enfermo, sabe que la vida como la tiene ahora mismo se va a acabar para él y se resiste por todas las maneras posibles, incluso en esa fórmula que es como una especie de metáfora que significa recuperar a un antiguo amor, un amor perdido y que él quiere volver a tener delante de sus ojos, cueste lo que cueste. Una película realmente entrañable. Y un actor, director, bueno, absolutamente todo que ha mostrado mucho sobre el cine. Bueno, el director de esta película. Vamos a escuchar un poquito de ella, Los puentes de Madison. Puedo acompañarle si quiere. O puedo indicárselo. Puedo llevarle o indicarle. De modo que usted decide, no me importa. Bueno, no quisiera interrumpir lo que estaba haciendo. No, solo estaba tomando un té helado y luego... iba a dividir el átomo, pero no hay prisa. Posiblemente Clint Eastwood, el director de esta película, es uno de los grandes también de la historia del cine. Lo ha ganado a pulso y se ha demostrado muchísimo con esta película y con otras. Sí, prescinde del adverbio. Nada de posiblemente. Es seguro uno de los grandes directores, una de las grandes figuras de la historia del cine. Director, guionista, actor, hasta músico, lo que le dé la gana. Hasta alcalde de su pueblo ha sido Clint Eastwood. Bueno, Meryl Streep, Clint Eastwood, aquí en esta película Los puentes de Madison, del año 95. Fíjate, hace ya 25 años de esta película y, sin embargo, apostaría a que está viva en la memoria de todo el mundo, porque es una película realmente inolvidable. En Madison, en el condado de Madison, en América, pues allí está en su pueblo Francesca, que es una ama de casa. El marido no está, vive en la granja, pero el marido se ha ido a sus tareas por ahí. Y viene, pasa por allí Robert, que es un fotógrafo que trabaja para el National Geographic y que quiere fotografiar pues esos que parece que son famosos puentes cubiertos de allí de Madison, ¿no? Bueno, pues Francesca le deja que se instale en su casa porque le ve al hombre pues que está trabajando y que no tiene muy bien dónde ir, y surge entre ellos un amor, una pasión otoñal, pero una pasión tan grande y tan verdadera como una casa, porque verdaderamente hablamos de la tercera edad. Pero yo creo que hablamos también, Bruno, del amor. El amor funciona en cualquier edad, desde que es uno chiquinino, casi en la guardería, hasta que es la persona más mayor y más adulta de toda la vida, ¿no? El amor en Los puentes de Madison, una película en la que cada plano, Clint Eastwood fotografiando los puentes, esas escenas entre ellos, la tensión que surge, bueno, incluso escenas de los hijos, porque la película es un gran flashback en el que los hijos de Francesca recuperan un poco la historia, ¿no? Y por supuesto, la escena final en la que Robert se marcha en el coche bajo la lluvia y Francesca se queda mirándolo, llora el cielo, llora Francesca y lloramos todos los espectadores porque es una de las escenas más emotivas de la historia del cine. A mí me parece emotiva también una película fantástica. Una película que nos habla de la vejez, de la tercera edad. Es otra película de Eastwood que a mí me parece... Y bueno, casi no hay forma de definir Gran Torino. Es una película que llega al alma. A mí me llegó, ¿eh? Sí, yo creo que últimamente Clint Eastwood, que es muy consciente de su estado y condición, pues hace películas en las que, sobre todo las que evidentemente protagoniza él, son películas en las que el protagonista es un hombre mayor, una persona mayor. Gran Torino, hemos visto hace nada La Mula, ¿no? Otra historia de un hombre mayor que se mete en unas complicaciones descomunales, ¿no? Bueno, es su personaje ahora mismo, claro, él también es un hombre mayor. Pero es verdad que Clint Eastwood trabaja, representa, pone en la pantalla la tercera edad, la vejez, con una dignidad y con una sencillez y también con un sentido del humor verdaderamente admirable. La verdad es que el mundo del cine siempre se ha acercado a ese mundo de la tercera edad de forma fantástica, entrañable. qué importante ha sido los valores que nos ha transmitido el mundo del cine en todos los sentidos, pero también este. Pues sí, hombre, porque verdaderamente, ¿quién merece mayor respeto que los mayores, no? Estamos viviendo en España y en todo el mundo una situación verdaderamente complicada, angustiosa, ¿no? Yo no puedo dejar de pensar en todos que estamos recluidos en nuestras casas, más o menos, pero sobre todo en los ancianos, en la gente mayor, los que están en su casa y muchos de ellos, además, solos en su casa. Verdaderamente una situación que merece, hombre, toda la comprensión, todo el cariño, todo el apoyo y todo el reconocimiento. Y el cine, algunas películas, algunas hemos mostrado aquí, nos ha acercado al mundo de sentimientos que hay en estas personas, en los ancianos, en la tercera edad. El mundo del cine lo ha hecho en una semana en la que hay actualidad, pero de otra forma. El cine se ha parado, como todo se ha parado, pero se anuncian nuevos estrenos, por ejemplo, en esas plataformas digitales que ahora pues están cobrando tanta importancia. Pues hombre, y además no hay más remedio, porque fíjate, la Asociación Estatal de Cine ha cifrado en 2.500 millones de euros el impacto económico negativo de la pérdida que tienen las salas, los rodajes que se han suspendido, los trabajos que se han quedado sin realizar. Hay 3.600 pantallas de cine en España que están apagadas y van a seguir apagadas, y son 11.500 trabajadores los que se han quedado de momento pues prácticamente en el paro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Veremos a ver dentro de 3-4 meses, cuando se produzca la vuelta al cine, cómo funciona eso, de qué manera los espectadores y de qué manera las películas volvemos a funcionar. Pero mientras tanto, es verdad que hay un montón de posibilidades para disfrutar del cine, con mayúsculas, en casa, ¿no? Mira, la Filmoteca Española ha puesto en marcha un programa que se llama Doré en Casa, un ciclo de cine español online que se puede ver a través de Vimeo, la plataforma Vimeo, con un estreno cada 3 días y una retrospectiva que se puede ver en Filmin con 65 títulos de la programación española de los últimos 3 años. Y las distribuidoras, pues todas se han puesto en pie de guerra y ofrecen su catálogo de películas y de series. A Contracorriente, por ejemplo, una de las distribuidoras españolas más importantes, por medio de Amazon Prime, distribuye gratis a través de pues todo su catálogo, como digo, a través de Amazon Prime. Filmax, pues en todas las plataformas. Rakuten, otra de las plataformas de vídeo en demanda, ofrece más de 100 títulos gratis en la sección free de vídeo bajo demanda, la plataforma, como digo, Rakuten. Y por supuesto, las americanas, las mayos, no se van a quedar atrás. Universal anuncia ya sus próximos estrenos, La Caza y Emma, de momento en Estados Unidos, un estreno online a 19,90, bueno, 20 euros, digamos, la bajada de la película para toda la familia y durante 48 horas. Y, por supuesto, Disney y Warner, que tienen sus propias plataformas, están dispuestas a lanzar sus estrenos inmediatos. Vamos a ver cómo funciona esto, no solo en América, sino en todo el mundo, también en España. Quizá, pues, por poco dinero, a lo mejor 20 euros se nos va a hacer mucho una bajada de una película, ¿no? Pero seguro que en España es un poco menos, y tenemos a las grandes distribuidoras americanas y también, sobre todo, a las españolas, como decía, a Contracorriente, Filmax, bueno, pues las distribuidoras españolas, poniéndonos el cine a nuestra disposición en casa, además de la enorme, inacabable, infinita oferta que hay en las cadenas de televisión, bueno, pues en Movistar y en todas las demás que tenemos prácticamente todo el mundo en casa. Hoy anunciaba uno de los grandes directores del mundo, Ken Loach, que va a poner a disposición de todo el mundo gratuitamente toda su filmografía. También ha despertado la solidaridad de la gente del mundo del cine todo lo que está ocurriendo, no solo en España, sino en todo el mundo. Efectivamente, es en todo el mundo, porque esto que nos pasa le pasa a todo el mundo en mayor o menor grado. Algunos van bajando, otros estamos todavía subiendo, pero a todo el mundo estamos agobiados y oprimidos por esta tremenda pandemia, ¿no? Por lo tanto, el mundo del cine, como tú dices, reacciona también positivamente. Quizá esto sirva para sacar lo mejor que cada uno tenemos de nosotros mismos dentro, y el mundo del cine no va a ser menos. De manera que, por muy poco dinero, incluso gratis, tenemos la posibilidad de ver en nuestras pantallas en la pantalla grandota ya del televisor, en la pantalla del ordenador, en nuestros móviles, en las tabletas, en todas nuestras ventanitas, todas estas películas que directores, distribuidoras, productoras ofrecen, pues para que estemos entretenidos y para que no perdamos sobre todo el hábito de esa cosa tan maravillosa que es, Bruno, ver cine. José Manuel Escribano, vamos a ganar, no sé lo que nos costará, pero vamos a triunfar y vamos a derrotar a ese enemigo invisible. Es un virus, pero lo vamos a derrotar, en este caso, con el cine. El cine es una de las muchas cosas que vamos a tener y que tenemos más cerca que nunca. Vamos a defenderlo. 3.600 pantallas se han apagado, se van a encender. Muy pronto se van a encender porque vamos a ganar a este enemigo. José Manuel. Estoy seguro de que sí, Bruno. Esta película va a tener un final feliz. Ojalá sea así. Muchas gracias. A ti, Bruno. Un abrazo. El mundo del cine ha hecho un homenaje y un recuerdo, y nosotros lo hemos hecho aquí en el Callejón con José Manuel Escribano a este asunto, al mundo de las residencias de ancianos. Lo ha tratado el mundo del cine en muchas ocasiones y nosotros hemos recordado algunas de las películas que han abordado ese asunto. Contacto, con cariño y con amor. Las 3:43, continuamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Señales del fin del mundo. Son supervivientes de la época de los dinosaurios. Están entre nosotros, son los cocodrilos. ¿Qué pasará con ellos cuando llegue el fin del mundo? ¿O el cambio climático? Nos lo va a comentar aquí en Señales del Fin del Mundo Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo Hola, estáis, querido. Guapos? Bueno, los cocodrilos protagonistas en esta información. Atención, antes, estamos hablando de unos seres antiquísimos, ¿eh? Sí, permíteme, Bruno, antes, una porque mira, hemos recibido en el correo en rosa.vientos@onda0.es un correo de Xavi Roa, de un oyente, que nos escribe desde Donostia. Por el apellido podréis entender que es familia de Teodoro Roa, que es era el uno de los operadores de cámara y fotógrafo de Félix Rodríguez de la Fuente, que falleció también en aquel en aquel accidente junto a Félix y Alberto Huéscar. Nos cuenta alguna que otra anécdota, entre ellas nos cuenta que su tío Teodoro, bueno, era primo de su padre concretamente, les visitaba mucho, les hacía muchas fotos cuando eran niños. Y justo antes de ese viaje con Félix y con Alberto Alaska, les dijo que les iba a traer un husky, porque a ellos como niños y relacionados con el mundo de los animales les encantaban mucho los perros. No pudo ser, pero desde luego en nuestra memoria siempre quedarán, siempre están presentes Félix, Alberto y Teodoro, porque nos dejaron un legado de amor a la naturaleza, nos educaron en el amor a los animales, que es el mensaje que tenemos la obligación de transmitir a nuestras futuras generaciones. Y esto es lo que vamos a hacer ahora, contando la historia ahora y así que nos trae a esta sección, que es la de los cocodrilos, cómo han sobrevivido y van a sobrevivir al cambio climático. Pero muchas gracias por compartir con nosotros esa información, sí, esos datos. Y esos recuerdos, fantásticos. Una carta, un mensaje muy bonito de la familia Roa, de pues, Xavi Roa concretamente. Pues sí, porque recordando también a su familiar, a Alberto Huéscar, que también era el operador de cámara y que también falleció junto con el piloto. Fueron los cuatro fallecidos en aquella expedición cuando iban a rodar una serie para Televisión Española. Es, Javier, que es que muchas veces es verdad que omitimos a gente que está cerca, de gente que a lo mejor es más popular, más famosa, sí, porque de las que más se habla, pero es gente que lleva trabajando con ellos años. Todos entendemos, y el propio familiar de Teodoro nos lo comenta, que claro, Félix era, no era solo Félix, era un equipo que llevaban mucho tiempo juntos y que viajaron por todas partes del mundo enseñándonos lo que había, esa diversidad que ahora nos estamos encargando de aniquilar. Y que unos sin otros no podríamos trabajar, no como nosotros ahora mismo, sin nuestro compañero Miguel claro, Jurado, pues no podríamos estar sonando como estamos sonando ahora, o él no podría haber estado grabando ese documental, o sea que todos formamos un equipo que pues es muy importante. Un equipo que tiene que estar engranado, y en estos reportajes Félix era la cabeza visible y la voz de la serie, pero detrás de él había un equipo muy importante. Mucha gente. Muy bueno, además de gente muy buena y muy comprometida. Mira, cuando la presentación, perdón, ya no hago más mención del libro de Legado del Oso, que se hizo el recuerdo de Fernando Jiménez del Oso, había un cámara que había estado con él 9 años. Claro. Y estaba haciendo fotografías y estaba en ese momento rememorando todos los momentos que había estado viviendo. ¿Qué había pasado con, del making of, el antes, claro, el después? Claro, son gente que ya comparten años y años. Los cocodrilos y el cambio climático, ¿qué va a pasar con ellos? Pues os cuento, mira, los cocodrilos tienen una historia muy particular, porque si os acordáis, hace 2 o 3 semanas hablamos de ese impacto de ese asteroide que cayó en la península de Yucatán y que fue uno de los determinantes a que se armara la Mari Morena y desaparecieran muchas especies de todo lo que produjo, no ya el mero impacto, sino todo lo que produjo a posteriori ese impacto. Entre ellos la desaparición, ¿os acordáis que hablamos de los dinosaurios? Concretamente extinguió a los dinosaurios alados. Los cocodrilos ya habían ahí. Concretamente los crocodilios. ¡Ay, qué monos! Es la orden de los grandes reptiles predadores, como son en los que se encuentran los cocodrilos, los aligátores y los caimanes. Ellos ya andaban por ahí y resistieron, y cosa que no les pasó a los dinosaurios. Posteriormente, más recientemente, fíjate, hablamos en estas cantidades de millones de años, ahora hablamos ya no de 66 millones de años, sino de tan solo 40 millones de años. Tan solo, fijaros, 40 millones de años. Pues también hubo en la época del Eoceno también hubo una extinción masiva, y ellos también volvieron a sobrevivir a esta extinción masiva. Son una de las de los linajes más antiguos de nuestro planeta, que llevan aquí aproximadamente unos 230 millones de años. ¿Y cómo logran sobrevivir a todas estas extinciones en las que otras especies han caído o han salido muy muy muy mermadas? Pues los estudiosos de ello, entre ellos Rebecca Larkin, que es una investigadora del Centro Miller para la Evolución de la Universidad de Bath en el Reino Unido, pues ellos manejaban diferentes hipótesis, o varias hipótesis. Entre ellas, ellos sugerían que la dieta que tienen los crocodilios era determinante, también su naturaleza acuática y sus comportamientos para hacer frente a todo tipo de adversidades. Pero ahora ha salido un nuevo estudio que ya está publicado, que parece ser que las habilidades parentales al incubar los huevos son determinantes en los crocodilios para mantenerse contra viento y marea a lo largo de todos estos millones de años. Compararon investigadores es compararlo con otra especie, las tortugas, que tienen un comportamiento de anidación y parental un poco parecido, ¿no? Lo que ocurre, comparten una particularidad que ni tortugas ni la especie de los crocodilios no tienen cromosomas sexuales, y en el sexo de las crías, como sabéis, se determina de la siguiente forma: es la temperatura a la que se incuban los huevos. Cada especie tiene un umbral de temperatura a partir de la cual la proporción de machos y hembras se iguala. Esto ocurre tanto en tortugas como en la especie de los crocodilios, ¿no? En los cocodrilos, cuanto mayor es la temperatura, más machos nacen. En las tortugas es lo contrario: cuanto mayor es la temperatura, más hembras nacen. Como el cambio climático está aumentando la temperatura del planeta, en las tortugas lo que ocurre es que en algunas especies de tortugas ya tienen el problema de que nacen el 80% de hembras, con lo cual su futuro está cada vez se va comprometiendo más, exactamente, ¿no? Entonces, a partir de estos estudios, los investigadores dijeron, pues, ¿qué puede ocurrir con los cocodrilos? Ellos lo que hicieron es que analizaron el comportamiento y datos, juntaron datos del comportamiento de 20 especies diferentes por todo el mundo, y lo que hicieron es apuntar y analizar los datos dependiendo de la latitud, es decir, de la cercanía al Ecuador, de donde estaba cada una de estas especies, de estos tipos de crocodilios, ¿no? De cocodrilos concretamente, ¿no? Más que de aligátores y de caimanes. Y entonces apuntaron datos de en la latitud en la que se criaban o la que vivían, el tamaño corporal, la masa de los huevos que ponían, el tamaño de la nidada, de cuántos huevos y cómo era y tal, y la temperatura de incubación. Entonces, los después de tomar todos estos datos, llegaron, vieron más, que las especies más pequeñas tienden a vivir en latitudes más cercanas al Ecuador, y mientras que las especies más grandes de tamaño tienden a vivir algo más más alejado del Ecuador, en latitudes más altas, en las que los climas son más templados que lógicamente cuanto más se alejan del Ecuador, ¿no? Pero al contrario de las tortugas, sí observaron que el umbral de temperatura para la incubación no está relacionado con la latitud. Esto ocurre en las tortugas, pero vieron que los cocodrilos no ocurría esto, y entonces empezaron a pensar, ¿qué puede ocurrir? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué son más resistentes al cambio climático? Si ya hemos visto un montón de datos, un montón de posibilidades, y entonces se fijaron en cómo las tortugas cuidan a sus crías y cómo lo hacen los cocodrilos. Las tortugas ponen los huevos en playas independientemente de las condiciones ambientales en el que haya en cada playa que lo pongo. Ponen las crías y ya se largan, y ya son las crías las que nacen solitas y buscan el mar. Esto lo ponen y las entierran en las arenas de la playa. La diferencia que tienen con los cocodrilos lo hacen de la siguiente forma. No lo hacen enterrando en la playa, sino que buscan y ponen, anidan, ponen los huevos en nidos que tengan vegetación, o bien tierra en la que haya material en descomposición. Esto hace que los huevos que han puesto aíslen, estén aislados contra las alteraciones de la temperatura ambiente y se mantengan a una temperatura constante. Esto es lo que le hace esta habilidad parental de buscar unos nidos especiales para que sus crías tengan unas condiciones muy especiales, es lo que les ha hecho también, porque no descartan las otras hipótesis, que hayan permanecido durante tanto tiempo a pesar de las olas de extinción que ha habido para muchas especies y que a ellos les ha afectado relativamente poco. Dice la propia investigadora Lakin que evidentemente estas especiales habilidades parentales y otro tipo de adaptaciones que tienen, como hemos dicho, su tipo de comida, la disposición que tienen para afrontar los problemas, etcétera, los prepara para el cambio climático, pero no les hace inmune a su desaparición, porque la principal amenaza de estos animales no es el problema climático a día de hoy, sino somos quienes hemos creado ese problema de cambio climático, y somos los humanos, por diferentes situaciones. O sea, los cocodrilos han sobrevivido a todo, absolutamente todo, menos al ser humano. Menos al ser humano, que somos los que nos los vamos a cargar, o los estamos cargando, no solo por el aumento de la actividad humana y como por ello esta crisis de cambio climático que estamos viviendo, sino también por la contaminación, la represa que hay en los ríos y que les impide a los cocodrilos cada vez tener unos hábitats más reducidos, las inundaciones que se producen en los nidos como consecuencia de este cambio climático, y por supuesto la caza furtiva de carne o de piel, que también es muy importante a día de hoy, ¿no? Dice la profesora que en la actualidad la mitad de todas las especies de cocodrilos vivos están en peligro de extinción. La mitad de todas las especies de cocodrilos vivos están en peligro de extinción, y no es por el cambio climático en sí, no es por las condiciones por los mismos que hemos causado el cambio climático, sino por los seres humanos, porque es o son de los pocos los crocodilios, son de las pocas especies que están muy adaptados adaptarse, por decirlo, aunque parezca reiterativo, complicado decirlo así, ¿no? Se adaptan muy bien a cualquier condición y, por supuesto, desde justo antes o antes de nacer, ya sus padres les ofrecen unas condiciones que otras especies no les han facilitado a sus crías, lo que les hace muy fuertes y muy resistentes a cualquier acontecimiento, como en el pasado hemos contado que ha sucedido con estos con cualquier tipo de especie animal. O sea, una cosa son los crocodrilos, ¿no? ¿Qué le dices tú? Los crocodilios que también tienen mucha perseverancia. Y otra cosa son los cucudrulus, que somos nosotros. Exactamente, somos los cocos de los cocodrilos seríamos, en efecto. Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo, mil gracias. Un besito. A vosotros. Hoy La Rosa de los Vientos ha tenido horario especial, lo está teniendo estos días. Hoy, sábado por la noche, madrugada del domingo, hemos empezado a las 12, hemos acabado a las 4, de 12 a las 4, con Almohadilla Rosa Vientos, por supuesto. Y mañana también tendremos 4 horas de programa. Tomás en nota, 4 horas. Comenzamos a las 12 y media de la noche, acabamos a las 4 y media. Insistimos y repetimos, mañana comenzamos a las 12 y media de la noche, acabamos a las 4 y media de la madrugada. Almohadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta en Twitter. Esperamos y deseamos que durante estas 4 horas de programa hayamos logrado que os evadáis un poquito de esta realidad que nos ha tocado vivir. Muchas gracias por haber estado ahí. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Besitos.